Pues la idea de este programa surge este verano, cuando Ciriego y yo estábamos sentados en una terraza de un precioso pueblo gallego. Y surgió la idea de los temas importantes que habíamos ido tratando y tal. Y uno de ellos era el tema del aborto. Y comentábamos sobre todo que aquellos programas, que aparte del trabajo que costaron hacer por la dureza del tema y tal, se nos habían quedado un poco atrás, fueron muy al principio, y comentábamos también el hecho de que algunas veces cuando vemos políticos en la tele o en radio, donde fuere, hablar sobre este tema, los que deberían estar en contra del aborto siempre están a favor, y no solo a favor, sino que hay como una carencia de argumentario. No hay nadie que prepare, nadie los prepara para saber cómo contestar. Entonces, al final, acaban dando la razón al periodista o al que sea de turno. Y claro, eso nos hace retroceder muchísimo. Si el que lo tiene que defender no lo hace, tenemos un problema. Bueno, de hecho, desde los últimos, o sea, desde hace ya 2 años que grabamos aquel otro episodio, se ha retrocedido bastante. Sí, de hecho, hemos retrocedido bastante. En temas números. Es dramático, ¿no? Todo lo que los números que se han dado después de la pandemia. Porque para el que no esté al tanto, en la primera temporada, me parece, ¿no? Sí. Grabamos 2 episodios, uno de ellos entrevistando a Adriana, una doctora, que el primero de esos episodios en los que nos contaba, pues, un poco toda su experiencia, lo que ella conocía de más cerca de toda la cuestión, que es un programa que yo creo que sigue siendo interesante, la verdad. Y después, en el segundo programa, nos explayamos más, con mayor o menor éxito, pero nos explayamos más un poco sobre, teorizando un poco sobre cuestiones que entran dentro del debate y demás. Pero tiene un enfoque muy abstracto aquel programa. Al que le interese, pues allí está, ¿no? Se pueden oír esos 2 programas. Pero aquí la idea que teníamos era hacer una cosa un poco más directa, no necesariamente explayarnos en todas las implicaciones filosóficas de todo, de manera que, bueno, se quedarán cosas en el tintero seguramente, pero de hacer, bueno, Belmonte tenía la idea, ¿no?, de hacer, pues, un poco un argumentario o algunas, sí, de las cosas así. Entonces las comentaremos, intentaremos que de forma un poco más directa, un poco más breve. De hecho, yo quiero interpelar directamente al político, si hay alguno que nos escucha, al asesor del político, si alguno nos escucha, incluso a periodistas. O gente interesada que tenga algún tipo de capacidad para discutir esto en algún sitio, en algún medio, o simplemente con los amigos. Hay veces que hay personas que estamos en contra del aborto y de todo esto del mundo este que lo rodea, y te encuentras con la típica discusión con amigos, con familiares, cuando sea, ¿no? Y hay ciertas cosas que uno sabe defenderse, pero hay otros puntos en los que cuesta más, por los motivos que sean, porque uno no lo ha pensado exactamente, porque luego ellos, o sea, la gente a favor del aborto, no tienen otra cosa que hacer, porque son gente totalmente subvencionada, total gente financiada para que no paren de pensar en este tipo de cosas. Entonces ellos llevan mucho adelanto solo por el tiempo que le dedican. Pero tengo una buena noticia para todos. Tienen unos argumentos muy endebles. Es fácil tirarlos al suelo. Entonces nosotros vamos a intentar poner en pie una especie de inicio. Entonces, si hay algún político que nos escucha, alguien, algún asesor, esto es un punto de partida, podéis desarrollarlo más. De hecho, nuestro consejo es que habléis con médicos, que habléis con un ginecólogo, una ginecóloga, que os asesoren cosas concretas. Es muy importante saber en profundidad el tema, temas médicos, cómo funciona todo este tema desde el punto de vista de la medicina. Hay médicos que saben perfectamente explicarte lo que necesitas saber sobre esto, para que cuando alguien en algún debate, en alguna pregunta, en algún medio, lo que sea, saquen alguna pregunta concreta, se les pueda responder de forma médica, sin magufadas, sin ningún tipo de especulación. O sea, se puede responder con firmeza a cualquier pregunta. O sea, estoy totalmente convencido. Entonces, sí, desde luego se podrá hacer mejor de lo que lo hagamos nosotros, pero lo importante es hacerlo. Intentar hacer algo y bueno, al final ese es el principio, ¿no? Claro, entonces esto lo podéis josear sin ningún tipo de miedo. No hace falta que nos citéis, no hace falta que digáis como dijeron no sé dónde. no hace falta, ¿vale? Esto es Creative Commons. O sea, lo cogéis y hacéis con esto lo que os dé la gana. Lo que podáis ampliar, lo ampliáis. Si os sirve algo, lo usáis sin ningún tipo de miedo. No vamos a pedir nunca. Esto lo dijimos nosotros, no sé dónde. Eso no va a ocurrir. No, de hecho, estaremos muy orgullosos de que algún día escuchemos a algún político defender esto con la firmeza que nosotros creemos que hay que defenderlo. Y es más, con la firmeza que creo yo que algunos políticos lo deberían defender. Porque hay partidos políticos que han cambiado de idea a lo largo de los tiempos con este tema. Efectivamente, porque decías que los argumentos de la otra parte son endebles. Es que el principal argumento que tienen es la sensación de presión de grupo. Ellos tienen eslóganes de todo tipo, argumentos fuertes, pocos, pero lo que sí es que los que tienen son muy repetidos. Y eso solo se rompe discutiendo desde el otro lado. No hace falta tanto. Hay que empezar. O sea, hay que empezar a romper ese bloque de opinión y hay que empezar por algún sitio y pues no somos los únicos que estamos haciendo esto, desde luego. De hecho, nosotros hemos llegado a los últimos prácticamente. Pero hay que seguir empujando y nosotros, por nuestra parte, lo vamos a hacer. Si queréis, hablamos un poco de así, inicialmente unos números para poner en situación de por dónde estamos, uh-huh, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando este tema a mal desde que hicimos aquel programa hace un par de años. No sé si el doctor tiene algunos números que quiere comentar. No tiene el número que quiere comentar. Espérate. Es que se me ha cerrado el archivo. ¿Sabéis cuántos abortos hubo el año pasado? Ciento y pico mil, ¿no? Dime la concreta. 103.097 abortos, interrupciones voluntarias del embarazo. Y ese es el dato oficial. Ese es el dato oficial. En los primeros episodios, en aquellos dos episodios, estuvimos explicando que hay un... Que hay más. Hay un porcentaje subterráneo importante, porque estos son comunicaciones de las clínicas abortistas a la administración. Hay que hacer un acto de fe muy grande para asumir que estos son los datos 100% verídicos. O sea, que cada clínica abortista comunica a la administración el 100% de las intervenciones que hace, que todos son con facturas, que todas son conforme a la ley. Y sacando conclusiones de del propio informe que da el Ministerio de Sanidad, se pueden concluir que hay casos que no se están siguiendo, que no se está siguiendo la ley de manera escrupulosa. Lo podemos luego comentar un poco, lo he comentado off the record con Belmonte antes, y un caso curioso. Pero estamos ya en 103.097. La pandemia fue un pequeño impasse, ¿no? Por razones obvias. Pero tampoco hubo un bajón. Sí, importante. Hasta 12.000. Por lo menos un 10-12%. Claro, pero pues, quiero decir, para la cantidad, para el tiempo que estuvimos encerrados, la cantidad que debería haber bajado, para la cantidad de cosas que no se pudieron hacer, curiosamente, eso no bajó tanto. Bueno, como bajaron, como si bajaron otras cosas. En dos años son 20.000 abortos menos, o sea, de un 10% por año. Bueno, es remarcable. Pero si es verdad, ¿cuándo llega Pedro Sánchez? Que a mí esto se me está haciendo larguísimo. ¿Cuándo llega Pedro Sánchez al gobierno? ¿2019? Parece, sí. ¿2019? Pues a partir de 2019 empiezan a subir, porque estuvieron estables durante bastantes años durante Rajoy, pero sí es verdad que llega 2019 y empiezan a subir de una manera... ¿Y puede ser...? No, perdón. Dime, no muy pronunciada, pero sí estable. A lo mejor un 4 o 5% anual. ¿Puede ser que influyera... Curioso... Perdona. ¿Puede ser que influyera en eso el hecho de que se empezaran a practicar más abortos en clínicas públicas, en hospitales públicos? Yo diría que... ¿Que facilitó ese acceso? Hombre, yo creo que la ley que hace esta gente ayuda mucho por facilitando, prácticamente haciendo el aborto libre hasta las 14 semanas, quitando... supuestos. Quitando supuestos, quitando trámites, quitando obstáculos. Ayuda. Que hayan metido con calzador que el sistema público también participe Y yo creo que por una cuestión de costes también, porque en el sistema público, pues bueno, mira, no sabría decirte si es más barato o más caro en el sistema público o en el privado, pero en el privado sí tenemos precios de lo que cuesta. Bueno, Irene Montero defiende aborto libre y gratuito. Los precios... Sí, pero claro, lo paga otro. Básicamente lo paga otro. Los precios, si quieres que te diga precios, tengo precios en una clínica privada de Barcelona. ¿Tiene precios? Tengo precios de... O sea, para que veáis lo que es esto. Esto nunca se cuenta, pero... No, de hecho, en la propia web de la clínica no es fácil llegar a... Hay una... Hacen más cosas. Es una especie de... Te ponen DIUs... Hace todo de este palo, ¿no? No es una clínica ginecológica normal. Hasta en la propia lista de precios, no es fácil llegar a esta lista de precios de los abortos. De hecho, llegas por fuera de la web, a una página de la web que no se accede desde el menú principal de la web. Pero el aborto con menos de 12 semanas con sedación, 400 euros. Sin sedación o con anestesia local, 300. Menos de 12 semanas. Entre 12 y 14 semanas, 500. Entre 15 y 16, 680. Entre 17 y 18 semanas, 900 euros. Entre 19 y 20 semanas, 1.200 euros. 21 semanas, 1.600 euros. Y hasta 22 semanas, según la web, 22 semanas, 2.100 euros. O sea, 22 semanas, ¿eh? Estamos hablando de... esto es un niño bien hecho, ¿eh? Sí. Bien acabado, ¿eh? No, o sea, por curiosidad, invito a todo el mundo a que ponga la imagen del estado de formación de un niño con 22 semanas. Para que veáis. O sea, con 15 y 16. ¿Y con 15? O sea, no hace falta irse con 22, que estamos hablando de que sale, de que es viable fuera del vientre de la madre. Prácticamente. Pero que... bueno, luego hablaremos de lo que... De que esto tampoco es... Tampoco es un... No es necesariamente un argumento que parezca, que tenga forma ya de niño reconocible. O sea, la vida comienza antes. Pero estamos hablando de... o sea, esto ya es traumático. O sea, verlo... De hecho, hay muchos testimonios de enfermeras, de médicos que han hecho abortos. Hay algunos que no han vuelto a hacer nunca más porque la primera vez que ven esto no hay estómago que aguante este mucho tiempo. De hecho, la doctora nos lo comentaba en aquel programa. Sí, hacía mención al estado personal, ¿no?, del tipo de personas que se dedican a esto. En 2015 había 9 millones de mujeres y había unos 90 y poco mil, ¿no? 92.000 abortos al año, con 9 millones de mujeres. En 2023 hay 600.000 mujeres menos. Estoy hablando del rango de edad donde se hace este cálculo, que es entre los hasta los 44 años. Son 600.000 mujeres menos, pero son 103.000 abortos. Es decir, o sea, en función de la población, el número de abortos no para de subir, y yo diría que de una manera dramática. No hay visos de que parezca que se vaya a reducir. Hay un dato curioso, que son los abortos en menores. El 10% de los abortos se practican en menores. 103.000, unos 10.000 abortos se dan en personas menores de niñas menores de 18 años. En las tablas estadísticas se sabe que se han practicado 6 abortos, esto no sale en las noticias, pero se han practicado 6 abortos a niñas de 12 años, 54 abortos a niñas de 13 años, 252 abortos a niñas de 14 años, 667 a niñas de 15 años y 1.246 a niñas de 16 años. He parado en 16, en 17, en 18 hay más, muchos más. Se ha duplicado el número de abortos en lo público en los últimos 9 años. Es un actor principal ahora mismo en esta actividad político-económica. La región española que pone todos sus... o que más centros públicos pagados por todos los españoles para esta actividad pone a disposición de las mujeres es Cataluña, con 70 centros sanitarios públicos y 14 privados. Os va a sorprender quién es el segundo que más hospitales públicos pone a disposición de la gente para practicar abortos, que es la Galicia de Feijóo. Ya no, bueno, de su reemplazo, con 19, más 3 centros privados. Y a muchísima distancia, bueno, sigue Valencia con 13 y a muchísima distancia ya el País Vasco y Madrid con 8 y 6. O sea, es como la diferencia entre Cataluña y Madrid es de unas 8 veces en cantidad de recursos que se destinan para o sea, Cataluña es el top ahora mismo. Cataluña es el top, pero eso no debería sorprender a nadie. En temas de aberraciones y le sigue el número de centros, por lo menos sí es verdad que no tiene los números más altos, pero sí donde más se puede practicar es en Galicia con 19 centros públicos. Esto es un tema que sería interesante desarrollar en otro momento, el hecho de que antes existía una el libre desarrollo de la conciencia del médico, en la mayoría de centros públicos ningún médico se prestaba. Y como de un tiempo a esta parte parece que esa conciencia de los médicos o las médicas ha ido cambiando. Pero lo explicaba, no ha ido cambiando. O sea, ha podido haber cambiando parcialmente. La claro, doctora lo explicaba en aquellos dos episodios. Que han ido entrando, han ido entrando algunos que son activistas del aborto. Pero también hay una persecución, ella lo explicaba. Sí, sí, claro, hay listas. Que... De hecho, ella hablaba de listas directamente. Hay listas en el que se niega entra en una lista. Un dato muy curioso es que el 30% de las mujeres repiten. O sea, de los 105.000 abortos, o sea, el 33% de esos abortos son mujeres que han repetido el año o en otros años. No es su primer aborto. Este sí que es un dato que a mí me parece importante, porque en las discusiones normalmente se intenta ir para defender la posibilidad de abortar, normalmente se intenta ir a casos muy extremos. Que uno podría decir, efectivamente, ¿no? O sea, se centra el debate en casos muy extremos y luego podemos hablar de eso, pero uno podría decir, sí, los casos extremos, aunque sean escasos, justifican que exista el derecho a abortar. Bueno, eso sería otra discusión. Pero lo cierto es que eso genera una distorsión del debate que no hay que permitir cuando se debate. Hay que recordar que el caso típico del aborto no es el de una situación extrema en el que, por ejemplo, los abortos que decías de menores, muchos de esos seguramente sí que son en una situación de marginalidad o en alguna situación muy turbia que, yo qué sé, muchos me imagino, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues una niña bastante pequeña seguramente dices, vale, normal que no utilizase anticonceptivos o que luego no tomase una píldora o que no sé qué. Pero realmente lo más representativo del aborto es una mujer de más edad, o sea, no una chiquilla que no tiene vida propia, sino una mujer de más edad que libremente tiene sexo, no, con poco cuidado, y se queda embarazada y aborta. Porque sí, eso es lo realmente representativo. El grueso del fenómeno del que estamos hablando es ese. Debatiendo, no dejéis que os lleven al caso de laboratorio, que normalmente no existe, o si existe es numéricamente muy escaso, que no digo que no haya que considerarlo o tratar, sí, pero ese no es lo representativo del fenómeno. Pero la discusión y la solución a ese problema es diferente. Efectivamente. Claro, efectivamente. Si acotamos esos casos que te ponen siempre como ejemplo paradigmático, exacto, de que no, es que hay que permitir el aborto libre por este ejemplo que tengo aquí, que son X cantidad de casos, abordar esas pocas cantidades de casos es una solución bastante distinta a lo que se plantea de aborto libre y generalizado, sí, gratis y público y universal. La causa política que se discute aquí es la de que una mujer cualquiera, en cualquier situación económica, social, cómodamente, pues pueda sencillamente tratar como si fuese un método anticonceptivo el de abortar. Eso es lo que realmente se trata aquí. Y de hecho, pues eso, hay una cantidad no desdeñable de mujeres que repiten, y algunas de las que repiten muchas veces. Esta es una cosa incómoda, que hay gente que no quiere oír, pero que es la verdad. Hay gente que lo trata poco menos que como un... Bueno, de hecho, un método anticonceptivo más así. De hecho, el 46, casi 47% de los abortos que se practican en España son causados porque no se han usado método anticonceptivo. Uh-huh. Casi la mitad. O sea, un método anticonceptivo más. Se usa como un método anticonceptivo. Y algunas de estas cosas, o sea, igual podemos saltar de datos a argumentos, pero estos datos, ¿por qué son relevantes? Porque algunos de los argumentos se desmontan con datos. Porque cuando te dicen, bueno, es que no se puede obligar a alguien a ser madre. Bueno, fácilmente la mitad de la gente que aborta, bueno, directamente es que no puso el. Podía haber hecho mil cosas para no quedarse embarazada y no hizo ninguna. O sea que el problema, quitarle el aborto no sería obligarla a ser madre. Podía ponerse un condón, podía poner, o sea, mil cosas que podía haber hecho por el camino. Ya no digo no tener sexo. Pero no hagas como que te quedas embarazada porque te quitan el aborto. Porque no es verdad. Claro, primero, no es un método anticonceptivo porque la concepción ya ha pasado. Sí, eso ya para empezar. Entonces ya empezamos mal. No es anticonceptivo. Ya ha ocurrido. En todo caso, es un método de aliviarte una especie de algo que tú entiendes como un estorbo. Para ti es una molestia ser madre. Es un método antipaternal, sí. Claro, antimaternidad. Entonces, claro, no es que no te voy a obligar yo a ser madre, es que tú ya has sido madre por los motivos que sean, por los que has llegado a este punto. ¿Vale? O sea, llegamos tarde. O en el caso, o incluso habría que decírselo a la propia mujer, llegas tarde. Ya eres madre. Incluso si abortas, que eso hay que dejarlo claro, si abortas, vas a ser madre toda tu vida, de un niño abortado. Pero bueno, que en todo caso, y aquí estamos hablando de eso, de prácticamente la mitad de la gente ni siquiera pone ninguna barrera antes, con lo cual, si luego esa persona tuviese que dar a luz a un niño, ¿de quién es culpa? ¿Vas a hacer como que es de culpa de que no te dan la posibilidad de matarlo? No, perdona. O sea, la responsabilidad no puede no jugar ningún papel en la vida. Claro. Y que las consecuencias las paguen los demás, ¿no? Pero aún así puedes decir, bueno, el otro 50%, que también es mucha gente, sí que utilizó algún método anticonceptivo. Bueno, vale. Pero bueno, simplemente por ir matizando un poco esas cosas, ¿no? No sé si tenéis algún otro dato relevante antes de pasar a otro. No, se pasa en la antigua ley, era de supuestos, ¿no? Había que justificar la intervención y se pasa a una ley de plazos, ¿no? Pero los motivos se siguen recogiendo. Cuando te digan, pues es eso que habéis dicho, ¿no? Cuando te pongan ese caso extremo, ¿no? Esa falacia de hombre de paja. El motivo de la interrupción, que no son a petición de la mujer, son solo el 5%, unos 5.000, no llega a 6.000 abortos al año, de un total de 103.000. Si, mira, a lo mejor esto, desde el punto de vista a lo mejor religioso y tal, no es aceptable, pero si a mí me dicen, bueno, vamos a limitar esto a supuestos reales, ¿no? De que son necesarios. Venga, pues a lo mejor te lo compro y nos quitamos de en medio el 95% de los abortos. A petición de la mujer, que es el supuesto que yo llamo el me parte la tarde, porque siempre hay diversidad de motivos, ¿no? Pues no he acabado la carrera, no, pues me viene mal para el trabajo, pues mi novia me ha dejado, pues no sé qué, bueno, me parte la tarde. Ese es el 96% de los casos. Entonces, tampoco hay mucho que ahondar en esto. O sea, esto pero es que fíjate lo que te digo, yo voy a ir más allá. En ese 5% aproximadamente, que es un poco menos en realidad, un pelín más, o sea, ponle un 6%, que son grave riesgo para la madre y grave riesgo de anomalías del feto incompatible con la vida, hasta en ese porcentaje estoy totalmente seguro de que hay otro porcentaje a su vez dentro que no es así. Seguro que hay algún porcentaje de diagnósticos de incompatibilidad con la vida o con algún tipo de cosas que en realidad, cuando esos niños nacen, no tienen nada. O son cosas totalmente sobrellevables con cualquier tipo de medicación o tratamiento que actualmente esté ya bastante desarrollado. Y esos casos de grave riesgo para la embarazada, también estoy seguro de que hay muchos de esos casos que no es tal ese grave riesgo para la embarazada que no sea posible de con un tratamiento, con un seguimiento, llevar el embarazo al punto en el que el niño sea viable y que se produzca un parto con 6 meses, con lo que ya se pueda conseguir que el niño sea viable fuera del vientre de la madre, y empezar un tratamiento con la madre para lo que le haya podido pasar. Es que muchas veces, incluso cuando se produce el nacimiento, ese trastorno para la madre desaparece. De hecho, de las estadísticas siempre se pueden deducir muchísimas cosas. Y para complementar lo que estás diciendo, o para reafirmarlo, confirmarlo, he podido sacar una conclusión. Y he estado viendo cómo el supuesto del riesgo de graves anomalías en el feto a lo largo de los últimos 10 años, de 2014 a 2015, baja un 25%. Ese supuesto. Curioso. Porque si el feto tenía incompatibilidades con la vida o enfermedades extremadamente graves, la ley actual te permite aumentar el plazo, ¿no?, del número de semanas de gestación en el que puedes abortar. Sin embargo, este supuesto baja, se desploma un 25% en los últimos años. Sin embargo, los abortos de más de 6 meses suben. Entonces, aquí hay una contradicción. De hecho, la única conclusión posible es que se están realizando abortos ilegales fuera de plazo. No quiero desviar de esto que acabas de decir, pero sobre lo que estabais diciendo antes hay una cosa que quiero apuntar. Desde el punto de vista argumental, decíamos, oye, queremos ayudar un poco a dar herramientas. A algunos le parecerán obviedades, pero por si acaso. No defendáis lo que no defendéis. Es decir, algunos de vosotros, bueno, aquí habrá de todo, habrá gente muy a favor del aborto oyéndolo, me imagino. Pero si estás en contra del aborto, esto no significa lo mismo para todo el mundo. Habrá gente que esté en contra del aborto aunque haya riesgo físico para la madre. Habrá gente que esté en contra del aborto en los supuestos de violación. Habrá gente que, sin embargo, esté en contra del aborto, pero le parezca aceptable en caso de riesgo para la vida de la madre, o supuestos de violación, o cada uno tendrá la posición que tenga. Si tenéis una posición absolutamente maximalista, pues a tope con ella. Pero si no, no os dejéis embarrar por defender cosas que no son exactamente lo que vosotros defendéis. Porque aquí cada uno está en el punto en el que está, y lo defiende hasta donde está. A mí, pues yo tengo mi propia posición sobre eso, ¿no? Lo digo porque es importante no dejarse caricaturizar. Incluso, por cierto, tener una posición maximalista tampoco es necesariamente ser una caricatura. Y esto es importante. Para defender estas cuestiones, no hace falta ser de ningún grupo de ultracatólicos, como le llaman, que normalmente simplemente gente que es católica, ¿no?, de verdad, ¿no? Para defender esto, o sea, que eso, no os dejéis caricaturizar. Si tú estás en una clase de entorno o tienes una clase de ideas que no es eso, y tienes, no digo miedo exactamente, pero parte del problema eso es que te pinten con una gente de la que tú no te sientes parte, pues haz esa diferenciación. No tienes por qué dejarte juntar con cualquiera. Dicho esto, si eres de esos grupos peligrosamente ultracatólicos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Eres igual de ciudadano que todo el mundo. O sea, tampoco se puede descartar la opinión de la gente diciendo, no, es que estos son unos capillitos o lo que sea así, y son exactamente igual de ciudadanos que tú y tienen todo el derecho a defender lo que creen correcto por el motivo que sea. Si el motivo es religioso, pues ole ellos. Y si es otro motivo, pues también. Pero importante esto, hay gente que lo defiende muy lógicamente por motivo religioso, hay gente que lo defiende por cualquier otro motivo, y eso no lo convierte necesariamente en una persona religiosa si eso, por lo que sea, a ti te parece un problema que te asocien a eso. Importante asegurarse y defender cada una de las cosas desde donde las defiende. Y esto es útil también para los partidos políticos. Los partidos políticos pueden defender estas cosas, o cualquiera en el espacio público, desde el punto en el que esté. No hace falta estar todo el rato pidiendo perdón por defender lo que uno defiende, diciendo, bueno, yo no soy religioso, pero defiendo qué tal. Es importante desligar esta cuestión. Y de nuevo, muy a favor de que la gente religiosa, que es la que realmente ha dado esta batalla en general, la siga dando. Encantado de estar en la misma trinchera siempre. Dicho esto, creo que es útil para la guerra general visibilizar que esto se puede defender desde otros muchos sitios también. Y nada, no es una cuestión de fondo, pero es una cuestión práctica que creo que tiene efectividad en el debate, que hay que tener en cuenta. Sí, sí, porque a veces que uno tiene miedo a que lo encasillen en cosas, o que te acusen de beta saber qué. No, sí. Esto es una posición que yo tengo y se ha acabado. Es lo que yo pienso y punto. O sea, y no necesariamente tiene pues, que ser asociado a ningún tipo de nada. Pero bueno, volviendo un poco a lo de antes, a esto, malformaciones incompatibles con la vida, es que ahí puede que a lo mejor incluyan el síndrome de Down. Y obviamente, tener síndrome de Down no es incompatible con la vida. Obviamente. O sea, claro, es incompatible con la comodidad. Es incompatible con lo que a ti te parece. O sea, es que a ti te parece que el síndrome de Down para mí es un marrón. Como dice el doctor, me parte la tarde. No. No es incompatible con la vida, no puede meterse en esto. O sea, no puede ser incluido. Fin. O sea, desde mi punto de vista, es fin aquí. O sea, y hay que defenderlo. Ojo, ellos son bastante vehementes para defenderlo. De hecho, hace poco, no sé si recordáis haber visto que salió este corte por Twitter de Ana Iris en un debate con la Griso, y había varios presentables más por allí. Estaba intentando... La discusión venía porque... por estas personas que intentan salvar a algún niño delante de las clínicas abortistas, y estaban discutiendo si esto era una cosa, una intromisión, si era un acoso, si era estaban coaccionando a las mujeres y tal. Son bastante vehementes, o sea, no hay que tenerles miedo. O sea, sí. No hay que tener miedo a ponerse uno también un poco, venirse un poco arriba, porque ellos no tienen miedo en ningún momento. Y si te tienen que decir cualquier cosa, te la dicen, pero sin ningún, vamos, no, que no se cortan, o sea. Sí, esta es otra cosa que quería comentar. Que cambies de idea no es ninguna agresión plantearte la posibilidad. Es decir, nadie tiene ningún derecho a no oír otras perspectivas, que igual que libremente decidió una propaganda, pues igual puede decidir la mía, ¿no? Porque te dice, no, porque le estáis haciendo una propaganda tal. Ya, igual que tú. Y nadie tiene derecho a solo oír la que a ti te dé la gana. No es ninguna agresión, e incluso porque dice, no, porque qué violento, ¿no? Porque ponen una situación muy difícil porque ya están sufriendo psicológicamente, y esto es verdad, ¿no? Pero que sea incómodo no es un argumento para que no se pueda hablar de ello. Al contrario, de hecho es incómodo precisamente porque no es quitarse un quiste, porque es una cosa que como mínimo plantea dudas morales graves. Si no, no sería ni incómodo ni ningún problema tener que ir a abortar. O sea que el hecho de que sea incómodo y violento y pueda perturbar a quien va a abortar no es un argumento en contra de dirigirse, y ya no digo solo a las personas en concreto en una clínica que van a abortar en el momento, ¿no? Sino en general, tener este debate con gente a la que le pueda molestar, bueno, pues porque es una cosa importante, precisamente, porque algo hay ahí como para que haya un conflicto moral. Es que te están dando la razón. En ese debate justo, en ese corte que estaba Ana Iris discutiendo con ellos, que ella defendía que no era una coacción, que era simplemente una información. De hecho, cuando una madre le dice que no quiere volver a saber, que no le dé la turra, oye, déjame en paz, se van y se acabó. O sea, a nadie se le coacciona, ni se le coarta, ni se le intenta violentar en una situación. El problema es que ellos mismos te dicen, es que ya es suficientemente duro. Ah, un momento. Ah, que es suficientemente duro. Ah, entonces no es esto tan fácil como usted me ha dicho, que esto es llegar como quien va a sacarse una muela del juicio, te sientas en la silla y dejas al médico que haga y luego te vas para tu casa como si aquí no hubiera pasado nada. Ah, que no es tan fácil como eso. Vale, vale. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a hablar. Porque como no es tan fácil, ¿por qué no es tan fácil? Vale, hemos llegado a un punto que vamos a empezar a discutir. Hay una asunción implícita de que efectivamente hay como mínimo un conflicto moral, no simplemente un derecho maravilloso que se está ejerciendo. Claro. Como mínimo. O sea, esto es una cosa que de nuevo es manifiesta y que por tanto no hay que ceder ahí a la cosa de esto es un derecho maravilloso y tal, porque es evidente que hasta para quien lo defiende admite que eso es una cosa como mínimo conflictiva. Pero esto revela otra cosa, que los defensores enardecidos del aborto, a pesar de lo que digan, no defienden la mayor libertad de la mujer, no quieren una mayor libertad de decisión de la mujer, lo que quieren es que haya más abortos, por perverso que eso suene. Primero porque, como decíamos, si esto no generase conflicto, pues sería igual que te den un flyer de una óptica, ¿no? O sea, pues si te molesta que te den un flyer, pues lo tiras en la siguiente papelera de Santas Pascuas. No, aquí hay un conflicto. Y estos no quieren que se le dé siquiera la oportunidad a alguien de replanteárselo. Cuando hicimos los otros dos episodios, venían de todo aquello de que García Gallardo, de Vox en Castilla-León, ¿no? Sí. Defendía que se ofreciese la posibilidad de, si la mujer quería, oír el latido fetal, no sé qué. Y esta gente dice, no, Dios no quiera que, claro, esto no es más que ampliar la libertad de información para la mujer para tomar su decisión, y nadie le está poniendo el latido quiera o no quiera, sino se le dan la oportunidad y ella puede decir, no lo quiero oír, y ya está, y es el fin de la cuestión. Esto lo perciben como una coacción porque hay el leve riesgo de que se replantee su decisión. ¿Por qué? A esta gente realmente no le interesa para nada la mayor libertad y decisión de la mujer, le interesa que haya más abortos. Todo lo que hacen denota que lo que les interesa es que haya más abortos, y ya está. Porque todo esto que hemos descrito, lo de hablar con la gente de las clínicas, pues puede ser más violento. Ofrecer si quieres oír un latido, no, o que haya más días de reflexión, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que denota en general, y por eso no dejéis que os digan que están defendiendo la libertad de elección de las mujeres, no, es verdad, están defendiendo el aborto, que son dos cosas distintas. De hecho, solo también les vale uno de los resultados de la decisión de la libertad de las mujeres. De hecho, no están defendiendo la libertad de elección de las mujeres, porque si tú a una persona no le das toda la información posible para tomar una decisión, no está tomando una decisión en libertad. No hay libertad de decisión. Porque de hecho, tú no le estás. Si toman la decisión de cambiar de opinión, no les gusta. No. Claro, esa decisión no les gusta. Entonces, si tú les explicas, cuando efectivamente aquella medida que defendía Vox en Castilla y León, eran ofrecer. Obligar a los médicos a ofrecerlo. No obligar a la madre a escucharlo. El latido y una ecografía 4D. Si la quiere. Si quiere usted, lo puede ver, lo puede escuchar. Ok. ¿Qué pasa? Sabemos que hay un porcentaje no poco desdeñable de madres que cuando escuchan el latido y ven la ecografía se echan atrás en la decisión. Por eso fue tan el revuelo. Ojo que esto es una cosa totalmente inocente. Yo hubiese ido más allá. De hecho, recuerdo perfectamente haber visto en directo, porque tenía la tele puesta, entrar García Gallardo en Ana Rosa y Ana Rosa montarle un pitote. O sea, Ana Rosa lo trató como no menos que de una cosa, pero vamos. Bueno, y tú puedes pensar que Ana Rosa está ahí siempre entre dos aguas, pero ¿y Federico? Federico, lo recuerdo también a Federico. Pero ¿qué pasa? En ese momento había que haber cogido doblar la apuesta. En mi opinión, yo sé, vuelvo a lo de siempre, a todo lo pasado, ahora todo muy fácil y tal cual. Pero en aquel momento yo ya lo pensé. Hay que decir, no, mire usted, no solamente voy a insistir en que hay que ofrecer el latido y hay que ofrecer la ecografía, es que además vamos a explicar a todas las mujeres que vengan a informarse porque estén interesadas en abortar, les vamos a explicar cómo se hace un aborto. Porque eso no me podrá usted negar que es importante. Porque cuando usted se va a operar de una rotura de clavícula y le tienen que poner un tornillo, el traumatólogo que la opera le explica por dónde le va a poner el tornillo, le va a explicar cómo se hace, le explica la operación. Si usted se opera de apendicitis o de una piedra en el riñón, el cirujano le explica cómo va a ser la operación, ¿no? Yo me he operado un par de veces de un par de chorradas y hasta de las tonterías te lo explican bien. Oye, mira, esto va a ser así, asado. ¿Y por qué de esto no? Pues no, hay que explicarlo. ¿Qué pasa? Que si tú explicas además cómo se hace un aborto, las consecuencias que tiene, porque esa es otra, las consecuencias que hay después de abortar tampoco se explican. ¿Cuántas mujeres se echarían para atrás? Otro número no desdeñable tampoco. Volverían atrás en su decisión. Aunque fuera una. No, pero es que no sería una, es que serían bastantes. Sí. Entonces, en este caso concreto, en este tema, hay que ir hacia adelante con todo porque vamos perdiendo bastante. Entonces, no podemos perder el tiempo en contemporizar. En esto vamos perdiendo. Y dime, Ciriaco, perdón. Dos cosas que quería decir para apuntalar eso que dices. Uno, que hay muchísimos testimonios que conocemos en muchos casos de personas de estas que van a hablar con mujeres frente a clínicas abortistas, que de refugios de mujeres y demás, que les ofrecen un apoyo. Gente que efectivamente va a abortar porque no sabe cómo encajar en su vida, cómo llevar adelante poder tener un hijo, ¿no? Pero que en cuanto se les ofrece algo de apoyo, deciden tenerlo. Lo que revela que lo que esas mujeres necesitaban, o sea, teniendo apoyo, podrían preferir seguir abortar, y no. En cuanto tienen una salida de otro tipo de cosas, prefieren no abortar. Con lo cual, alguien que realmente apoya la decisión libre de la mujer, lo que debería hacer es favorecer que, en caso de que prefiera tenerlo, tenga la posibilidad de tenerlo, ¿no? Que es lo que hacen estas organizaciones, ¿no? Que realmente le dan esa libertad a las mujeres. Y después, en cuanto a cómo de agresivo es que cuestionen tu decisión, porque parte de la cuestión de lo de poner a la gente oyendo el latido es decir, bueno, es que eso, si yo ya he decidido abortar, ¿para qué tienes que cuestionarme, aunque sea solo dándome opciones y tal? Es cuestionarme y es muy violento, no sé qué. Bueno, primero, que es violento por lo que decíamos, ¿no? Porque sabemos que no es quitarse un quiste. Pero es que además, es que lo contrario ocurre constantemente. Es decir, si por ejemplo, se identifica que un niño va a tener síndrome de Down, los médicos te van a ofrecer, aunque tú ya les hayas dicho que no tienes ninguna intención de abortar, te van a preguntar, ¿seguro? ¿Seguro que no? Y a veces de formas incluso agresivas, reiterativas y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué los demás pueden cuestionar agresivamente si debería existir tu hijo? Bueno, estoy diciendo lo del síndrome de Down, pero por cosas mucho más leves, que tienes una edad, que a lo mejor hay algo de riesgo, que hay todo tipo de cosas que esta gente está comodísima cuestionando tu decisión de tener un hijo. Pues a ver si no. Entonces, ¿por qué es tan impensable cuestionar la decisión de abortar? ¿Sabéis por qué? Simplemente, no por ningún buen argumento de fondo que no existe, sino por lo que decíamos, porque esta gente grita mucho y hace mucha presión social, y eso solo se rompe planteando lo contrario. Eso que comentas de enfermedades incompatibles con la vida, yo conozco un caso de una persona que le dijeron que su hijo podía tener una cardiopatía que podía durar X meses, porque era una cardiopatía. ¿Sabes lo que pasó? Que cuando nació, el niño no tenía nada. Pero había el riesgo de que tuviese algo. ¿Sabes lo que le ofrecieron? Le ofrecieron abortar, por supuesto. Claro. Claro. Es que aquí hay una posible cardiopatía de no sé qué. Hay que abortar. ¿Cómo que hay que abortar? Es que lo que tú has comentado. Es que en esos casos no hay tan libre decisión. Aquí la primera oferta que te hacen es abortar. Entonces, vamos a ver. Bueno, yo es que ya os conté en el otro programa, perdona, solo una cosa rápida. Pero por recordarlo aquí, yo conozco un caso también de una mujer que no se quería hacer la. ¿Cómo se llama? Amniocentesis. La amniocentesis. Y le decía, no, pero te la tienes que hacer porque hay riesgo de que salga tal cosa o tal otra, ¿no? Y ella decía, pues da igual, porque si sale cualquiera de esas cosas, voy a seguir queriendo tener el niño. O sea que, ¿para qué para qué vamos a correr el riesgo de hacer la prueba, ¿no? Que tiene algo de riesgo. Es que además y, es eso. Y el médico es que no solo no se lo podía creer, sino que no la dejaba en paz. O sea, una cosa que se volvió realmente violenta de tener que alzar la voz y además en más de una ocasión. Es decir, estas cosas ocurren todo el rato. Es decir, ¿pero cómo te atreves a querer tener a tu hijo nazca como nazca, ¿no? O sea, esta gente se atreve así. Así que no compréis tampoco la cosa, por muy compasivos que seáis, porque precisamente jugarán con vuestra compasión, de que estáis siendo crueles por la mera posibilidad de ofrecerle a alguien otra perspectiva, porque no es verdad. Y además, incluso si a alguien le parece que está siendo cruel con la madre, no está siendo cruel con el niño, que también existe. Claro, es que este es el gran olvidado. Que luego hablamos de eso otro, pero creo que te corté, Doc, que ibas a decir algo. Sí, sí. No, quería seguir con el análisis de datos que ha hecho del informe. Mientras miraba la lista de clínicas que comunican abortos, normalmente se llaman clínica X, clínica tal, o sea, algo muy, muy aséptico, pero me sale en la lista el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de La Coruña. Es como, aquí nacen niños, pero algunos los trituramos, y puede sonar como una broma de mal gusto y tal, pero es que es exactamente así como funciona. Y me llamó la atención, ¿no? Que un hospital materno-infantil, yo me lo imaginaba que lo hacían, pero en una lista oficial pues lo tiene y lo certifica que en los hospitales materno-infantil del sistema público de salud español pues se trituran bebés. Quería seguir con algunos datos. El 30% de las mujeres repiten, ya lo hemos dicho, y es curioso que, bueno, solo se contabilizan hasta el quinto aborto, es decir, mujeres que han abortado hasta el número 5, suponemos, deduzco que habrá más, pero en Andalucía es donde se da más que en ninguna otra parte, y además con diferencia, este tipo de mujeres que usan el aborto como, bueno, como un método, como ellas consideren. No sé por qué será la razón. Curiosamente, el 40% de los abortos es mujeres extranjeras. O sea, las mujeres extranjeras practican el aborto de una manera abusiva para el porcentaje de población que son. Y sobre todo son sudamericanas. Una de las razones, ¿no?, que nos dicen que hay que traer inmigrantes es para salvar las pensiones, pero luego pasa esto. Estoy haciendo algunos cálculos. Por ejemplo, en la ciudad de Sevilla se practican 4.500 abortos al día, pero esto es para dar un poco de perspectiva a la gente, que no se hace una idea, ni yo tampoco me la hacía, ¿no?, hasta que estuve viendo esto, de cómo se tienen que estar dando, ¿no?, estos procesos cuasi industriales aberrantes, porque solo hay dos clínicas, Clínica del Sur y Clínica Triana. Alguno de nuestros escuchantes incluso le sonará y pensará, pues esta es la que yo tengo aquí debajo de mi casa. Yo asumo que estas dos clínicas no tienen nada que ver, voy a decir otros números, no están relacionados con esto, pero en Sevilla se practican 4.500 abortos al año. He hecho un cálculo, una media de unos 500 euros cada uno, son unos 2 millones de euros a repartir entre el número de clínicas que haya en Sevilla, que son dos. 4.500 abortos en un año son varios al día. Es todos los días mujeres entrando y saliendo de una manera cuasi industrial. Y yo conozco por lo menos una de ellas, porque está en una ronda muy, muy popular de Sevilla, y no es un centro gigantesco. O sea, tendrá, no sé, los que tenga, habitaciones, quirófanos o lo que sea. Eso tiene una tasa de ocupación importante. Y yo, por hacer los números en la ciudad en la que vivo, si alguien quiere hacer el ejercicio con la suya, pues, porque esto está bastante repartido por toda España, el número del porcentaje de mujeres que abortan está bastante repartido, por lo que he podido observar. Sí, es verdad que no en todas las ciudades hay el mismo número de centros donde se puede hacer. En Barcelona prácticamente es como un Starbucks, pero sí en Sevilla, que haya tan pocos y que el número, pues, sea relativamente elevado, pues te da una idea de lo que se cuece en esos centros. Bueno, antes decías los precios, pero es que, claro, es que esto, entre otras cosas, es un negocio. Es decir, hay una fuerte campaña ideológica, que en parte sí que es de convicción ideológica, y en parte esa campaña, como tantas otras campañas con pátina ideológica, son la cobertura del fomento de un negocio. Vamos a no ser inocentes al respecto. Algo muy curioso es que, o no tanto, es que el aborto sube en todos los estratos sociales, excepto en el de las desempleadas. Las mujeres desempleadas tienen una tendencia descendente a abortar menos, y además coincide con, supongo que con el aumento de ayudas en mujeres desempleadas que tengan cargas familiares como hijos y que además sean mujeres solteras y etcétera. O sea, hay un motivo económico para no abortar en este estrato, o a lo mejor no lo sé, es una deducción así a priori que he podido hacer, porque es el único estrato en el que se da. En todos los demás sube. Luego hay un dato muy curioso y que deberíamos debatir, es el tema de que las mujeres por cuenta propia abortan en una proporción muy inferior a las mujeres que trabajan por cuenta ajena. Hemos estado debatiendo off the record también con Belmonte cuáles podrían ser las causas, ¿no? Cuando tú eres tu propia jefa o al que tú dependas de otra persona, como si, porque se está haciendo la pregunta, ¿no?, la cuestión de qué es lo que lleva a las mujeres a abortar. Pues tiene que haber un montón de factores, pero uno de ellos, y ya, porque se le quiere echar la culpa al tema económico, a lo mejor no siempre es económico. Y uno de ellos puede ser el freno a la carrera laboral, porque tendremos que aceptarlo, lo acepto y es una cosa obvia, que la maternidad significa atrasar un poco pues, tu desarrollo laboral, sea lo que sea eso. Mi experiencia es que eso no existe, pero bueno. Entonces, en base a esta diferencia, y además que es bastante notable, es como un 40% menos, las mujeres que, como tampoco es decir llevan la rienda de su vida, ¿no? Mujeres que cotizan por cuenta propia, que trabajan por cuenta propia, autónomas, abortan menos. O sea, tienen a lo mejor tienen un mayor control de su carrera profesional que las que tienen, o sea, las que trabajan por cuenta ajena. Ese es el dato. No sé qué pensáis. Una de las cosas que le he comentado justo antes, que hemos hablado antes de esto, es quizás la exclusión, el no tener un grupo de esa autónoma que trabaja por su cuenta, no estar dentro de un grupo. Y al salir de esa presión de grupo que comentábamos antes, muchas veces se toman decisiones de forma más sensata. Esto es una especulación mía, ¿eh? O sea, no significa que esto sea así. Esto es una de... Pero es muy buena. Entonces, yo de todas maneras sí creo que sea... Bueno, perdón, acaba. No, he acabado, sí. Digo que sí creo que sea real o percibido. Hay cierto tipo de profesiones y contextos donde puede acabar suponiendo un cierto lastre laboral comparativo. Y digo, en el trabajo por cuenta ajena. Y ya digo, sea real o percibido, creo que en algunos casos sí es real, pero desde luego percibido, pues la maternidad afecta negativamente la trayectoria de la carrera profesional. Dicho esto, creo que ocurre en la práctica, pero no necesariamente. Yo hablaba no hace mucho con una mujer que conozco, que es la jefa de recursos humanos de una empresa muy grande, y ella tiene muchos hijos, pero al mismo tiempo es la clase de persona que a ella, por ejemplo, le sorprendía que hubiese gente que estuviese deseando ir a casa a bañar a los niños. A ella siempre le pareció como una gilipollez eso, ¿no? Ella tenía un tipo de mentalidad de no tal. Y ella decía, ¿no? Claro, aquí las mujeres pues promocionan menos y tal, pero porque la mayoría de ellas, o sea, casi siempre son ellas las que me piden la reducción de jornada porque quieren ir a bañar al niño. Casi siempre son ellas las que no sé qué. Y claro, pues llegado el momento del ascenso, de lo que sea, o incluso ese tiempo estás cobrando menos porque trabajas menos, y entonces ahí es donde está esa brecha de género que dicen que no es tal, ¿no? Por eso dicen a veces que es una brecha de maternidad, no sé qué. Pero bueno, esta es la demostración de que sí, el resultado en la práctica, por cómo es la gente, tiende a ser ese, pero no necesariamente, o sea, no es, digamos, una imposición externa, sino una preferencia interna, porque ella, por ejemplo, en esa situación, no, llegó muy arriba porque sería el marido el que adaptaba su vida para ir a bañar a los niños o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí que digamos que esa cuestión afectaba a su desempeño. Yo no creo que eso ocurra ni en todos los sectores ni en todos los tipos de empresas, pero bueno, creo que es una cosa que sí que ocurre. Y yo me imagino también que si tú autoorganizas tu trabajo, incluso aunque acabes trabajando más, que es lo típico de los autónomos, ¿no? Pero es flexible, lo organizas de forma... Sí, o sea, puedes cuadrar aunque todo ese trabajo más que alrededor de tus otras preferencias vitales, ¿no? Otra cosa es que podamos pensar, y yo lo pienso, que sea un error de concepto pensar en la maternidad como un obstáculo para tu carrera profesional y no en tu carrera profesional como un obstáculo para tu maternidad. Que también es otra cuestión, ¿no? ¿De qué es un obstáculo para qué? Pues depende de lo que sea importante. Y aquí a lo mejor hay una discusión más profunda sobre cómo han ido cambiando los valores de la sociedad y cómo hemos ido aceptando ciegamente qué es lo que se supone que debería importarnos más. Y aquí ya no me voy solo a las mujeres, es que sino a los hombres también y en general, ¿no? Eso te iba a decir justo. Digo que muchos hombres ponen como en el centro de su vida la carrera profesional, el ascenso... Incluso no solo el ascenso dentro de la misma empresa, sino ¿sabes esta cosa muy moderna de ahora? No, es que necesito este cambio porque necesito un cambio en mi carrera, necesito cambiar de sector porque no sé qué vaina. Y entonces llega un momento en el que, es que hace poco, de hecho, conozco un caso que pasó algo de esto así por el estilo. Es como, pero ¿en serio lo más importante en tu vida es esto para que hayas tomado una decisión que implique una serie de cosas, por ejemplo, mudarse de zona, una serie de cosas que implican a tu familia también cambios. No solamente es que tú, en vez de ir a la oficina en tal sitio, vas a ir a la oficina en otro lado. O sea, ¿en serio esto es tan importante? Porque creo que estamos sobreestimando esta cosa de la carrera profesional, esta cosa de la realización laboral. La realización en la vida tiene que ir por otro sitio, no tiene que ser... O sea, no sé si me explico. A partir de cierta... Dime. No, perfectamente, te explicas. De hecho, la gente es libre de tomar las decisiones que crea oportunas. Y lo mismo que pasa, y que habéis estado explicando para el tema del aborto, la gente a la hora de valorar la importancia de la carrera profesional, creo que no está recibiendo toda la información o la información más adecuada posible. Y esto lo hablo desde la experiencia. O sea, las carreras profesionales son un tongo, eso es un timo. No todo el mundo puede llegar a CEO de su empresa, ni a director general, ni a nada. Deja de luchar por eso. Y además, las razones por las que se llega a esas posiciones son totalmente ajenas a ti. Deja de pelearte, deja de amargarte la vida por llegar a esos estatus sociales. Y en el caso de España, a lo mejor ni siquiera te van a suponer un incremento en tu salario. Puede que sí, puede que no. Pero... Como norma general, las carreras profesionales, cuando llegas a los 30 y pico, eso se queda ahí y ya se te aplica la subida del convenio. Y ya está, y asúmelo. Y te tienes que conformar con eso. Y además yo creo que eso es suficiente, partiendo de la base de que no vas a ser el CEO de tu empresa. Si quieres ser el CEO de tu empresa, bueno, pues toma la decisión, pero que sepas a lo que te expone. Todo el mundo está valorando esto como el sumo a lo que hay que llegar. Eso viene mucho además también por redes sociales y tal, esa imagen distorsionada de realidades que nos ofrecen. Sobre las carreras profesionales, claro, yo he estado en muchas empresas, he trabajado en muchas cosas, en muchos proyectos. Las carreras profesionales, eso es un timo, eso es lo padre. Búscate un empleo estable, intenta echar raíces en un sitio. Y una de las cosas que afecta a la maternidad es lo tarde, y ya lo hablamos en el episodio de Una sociedad sin hijos, porque es verdad que la maternidad afecta a tu carrera profesional solo retrasándola. Es decir, hay un periodo de tiempo de 3, 4, 5 años en el que, bueno, tus ingresos se mantienen estables, tus ascensos no ocurren y tal, pero una vez que los niños ya entran en la dinámica de colegios, de no sé qué, esos son los estudios, esos son las estadísticas, tú vuelves a reengancharte. Sí, es verdad que muchas mujeres terminan decidiendo que, oye, mira, esto de la carrera profesional, se dan cuenta como yo, de esto de la carrera profesional es un tongo, yo me quedo en mi casa, o reduzco mi jornada porque también quiero ser independiente y tal, quiero tener mis ingresos, pero dedico más tiempo de mi vida, o me satisface más dedicar tiempo de mi vida a mis hijos. Bueno, es que hay una cosa, un detalle no menor. Es que te das cuenta de que hay unos años de la infancia de tus hijos que si no estás, no vuelven. Uh-huh. No vuelven jamás. Cuando tienen... no vuelven ningún año que te pierdan, ¿no? Pero cuando son muy pequeñitos, hay algo especial. Y si no estás, y si no los ves, no vuelven. Y hay que reconocer las cosas como son. Las mujeres tienen una sensibilidad especial para este tipo de cosas. Pero lo que yo quería decir, parafraseando aquel episodio de La sociedad sin hijos, nuestro sistema estatal de educación secundaria, obligatoria, superior, universitaria, todo eso hace que te retrases a la hora de unirte al mundo laboral. Lo estuvimos analizando y puede ser una causa. Además, la gente en los comentarios dijo, yo, pues sí, es que es, o sea, ese retraso al final es tiempo, y el tema de la maternidad está limitado en el tiempo, entonces tiene que afectar sí o sí, es una variable que afecta. Ese sistema estatal de organización de la vida de la gente tiene que afectar al número, no al número de nacimientos, sino al la cantidad de personas que pueden verse por fin en la situación, según todos sus parámetros que ellos tenían previstos, en la situación de poder tener una familia, de poder tener hijos. Yo, de todas maneras, a ver, yo estoy de acuerdo con vosotros en preferir lo que prefiero, ¿no? no creo que nadie llegue al final de su vida esté en su lecho de muerte pensando, ojalá hubiese echado más horas en la oficina. Efectivamente. Eso no existe. ¿Vale? Me perdí aquella convención. Exacto. Ojalá hubiese alargado más esas reuniones que no valen para nada y tal. Por tanto, mis prioridades también son esas. Dicho esto, cada uno sabrá. A lo mejor uno le da una importancia y le da prioridad a la carrera profesional. Vale. Yo lo único que digo es que sea porque realmente prefieres eso y no porque parece que es lo que se supone que tienes que hacer. Correcto, a eso quería ir yo. Porque habrá para quien, mira, hay gente muy distinta de todo tipo y habrá que la realización personal, yo estoy de acuerdo con vosotros acerca de por dónde va, pero habrá para quien la realización personal vaya por otro lado. Pero asegúrate de que ese es el caso, de que realmente tú, pues por lo que sea, ese es por donde va tu realización personal. Y no solo porque venías con esa idea de casa, porque te lo contaron, porque en tu entorno, porque no sé qué, y estás tirando para adelante con una cosa que de la que luego te arrepientes, ¿no? Bueno, nos hemos ido un poco de tema, creo. Vamos un poco sí, más. Pero va por ahí la cosa. Uno de los motivos por los que se tiene. Y yo creo que sí afecta al número de hijos que se tienen. Cuando tú los tienes los hijos más tarde. Empujado precisamente por acabar de estudiar con 20 y muchos, empiezas a encontrar un trabajo estable tarde, poco a poco todo se alarga, el tiempo para tener hijos se acorta. Y llega un momento en el que, no, una cosa muy importante, no estamos igual ni tenemos la misma energía para tener hijos con 35 que con 25. Y esto es una realidad. Yo con 25 años saltaba donde fuera, o sea, tenía una energía y me dediqué a gastarla en otras cosas, esa energía. Y ahora con 35 años me encontré con que necesitaba mucha más energía de la que tenía. Y sales para adelante porque sales, pero la verdad, las ojeras te llegan donde te llegan y las fuerzas te llegan donde te llegan. Entonces, no, la energía que uno tiene con esa juventud no la necesitas para hacer mil gilipolleces, que es lo que estamos haciendo últimamente, donde nos empuja este mundo en el que vivimos, sino hay que esa energía está para otra cosa. Pasa que la hemos focalizado en fin. No vamos a, esto da para otro tema, pero creo que había que dejarlo un poco, por lo menos dibujado. No, pero sí tiene relación, porque es que nosotros asumimos que las personas que abortan no tienen hijos, porque es un método anticonceptivo, pero incluso esas personas que lo usan como método anticonceptivo, aquí en las tablas, que presenta el Ministerio de Sanidad, un grandísimo porcentaje de las personas que abortan ya tienen hijos. Además está hasta 5 o más hijos. O sea, sí es verdad que la mitad no tienen hijos, pero de la mitad para adelante tienen al menos un hijo, 2, 3, 4, 5 o más dejan de contar. O sea, aquí hay gente que ya está abortando con familia, la mitad. Entonces, claro. Todo esto que hemos comentado de la carrera profesional o lo que no, todos esos temas, creo que también está relacionado en una proporción importante. ¿Cómo plantea uno la vida influye en eso también? Sí. Una de las cosas que quiero remachar un poco con respecto a lo que lo hemos comentado ya antes, es la cantidad de información que tiene una mujer para tomar esta decisión. Si tú tienes toda la información posible, y que lo que hemos comentado antes, que es las posibilidades que hay, lo importante, cómo se practica un aborto, o sea, saber realmente lo que uno lleva dentro, o sea, que es una vida de verdad, no es un conjunto de células, no es una vaina de ningún tipo de chorrada esta que se están inventando para quitarle importancia a lo que se va a hacer, que es matar al hijo que lleva una mujer dentro. Una cosa importante también es lo que pasa después de abortar. Nadie explica qué pasa después. Vale, hemos hecho una cosa que está mal. Vale, ok, pero ¿qué pasa? Porque eso lo llevas contigo para siempre. Nadie te explica lo que va a pasar. Nadie te explica el trauma después de abortar. Nadie habla de los casos de depresiones que surgen años después, pero provocados por la sensación de pérdida que empieza a surgir. Esa sensación de ir constantemente calculando qué edad tendría ahora. Imaginar, ¿cómo se van a imaginar cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Tendría los ojos claros? ¿Tendría los ojos oscuros? ¿Tendría el pelo rizado? ¿Tendría? Esto ocurre y no se explica a las madres. Hay lo que comentaba, hay depresiones que aparecen años después, que vienen provocados por este tipo de pensamiento constante que no desaparece. No es unos años porque, bueno, esto aparece y luego se me irá pasando. No, no va pasando. De hecho, con el tiempo se incrementa. Surge una especie de síndrome extraño cuando estas mujeres ven a una mujer embarazada en su entorno. Aparece ese recuerdo de forma mucho más dura. Si tienen algún familiar, alguna amiga, compañera de trabajo, vecinas. Estas cosas constantemente se mantienen en el tiempo. Esto no se explica. Y creo que es una parte bastante importante que una mujer debe tener en cuenta a la hora de tomar una decisión como esta. Otro tema que creo que es importante a la hora de abordar esto es empezar por el principio, y es esta cosa de llamarlo interrupción voluntaria del embarazo. Esto tiene una intencionalidad. Porque claro, llamarlo aborto ya sonaba duro. Entonces era importante cambiarle el nombre. Entonces ponemos interrupción, que es una cosa así como que parece que es un pause. Es como un interruptor que tú apagas la luz y la enciendes. Como una cosa así un poco más natural. Voluntaria, que quiero, ¿quién no va a estar en contra de algo voluntario, no? Esto es son palabras tal, del embarazo. Entonces, parece una cosa así aliviana un poco el asunto. Sí, es como llamar a los fusilamientos de la causa general interrupciones de la actividad política. A mí lo que me parece más relevante de eso es la cuestión del embarazo. Todo esto es técnicamente cierto, es una interrupción voluntaria del embarazo, vale. Pero de nuevo, si vamos a reformular los términos del debate para poder ganarlo, una cosa que hay que tener en cuenta, aquí hemos hablado, por ejemplo, mucho de las mujeres, ¿no? Lógicamente. Y esto siempre es una cuestión de las mujeres tal. Las mujeres son las que se quedan embarazadas, son las que dan a luz. Un dato curioso es que las mujeres no se pueden quedar embarazadas solas. Hace falta un hombre para poder quedarse embarazadas, ¿no? Como históricamente había el problema de que esto era un problema para las mujeres porque los hombres se desentendían, etcétera, pues heredamos un poco eso. Pero lo cierto es que de lo que estamos hablando es de si tiene que seguir una vida, no solo un embarazo. Es decir, un embarazo es una cosa importante y muy intensa y tal, pero son 9 meses. Lo que se está debatiendo no es si tiene que completarse el embarazo realmente, sino si tiene que esa persona que se está gestando tiene que vivir o no. Vivir toda su vida, los 80 años siguientes. Es decir, que a veces parece que solo estamos debatiendo sobre una cuestión que afecta al embarazo, pero no, estamos debatiendo sobre el desarrollo de la vida en la fase de embarazo. Entonces debatimos si en la fase de embarazo se puede interrumpir o no esa vida. Pero de nuevo, no estamos decidiendo si tiene que completarse el embarazo, sino si tiene que existir esa vida después. Eso es lo que realmente se está debatiendo. Entonces, ¿el embarazo es importante? Pues sí. ¿Pero más importante que los 80 años siguientes posteriores al embarazo? Pues diría yo que no. Y entonces eso ya es una trampa en la que caemos de entrada. Discutir la cuestión del aborto en términos de que es un problema exclusivamente de mujeres y de que es un problema exclusivamente relativo al embarazo. Estamos discutiendo si esa persona tiene que vivir para toda su vida, no solo si tiene que llegar al parto. Bueno, es que ahora que has dicho el tema de un tema exclusivamente de mujeres, el padre de la criatura es un tema, es un objeto totalmente olvidado aquí. O sea, nunca jamás se plantea la posibilidad de que el padre también existe, que también tiene una toma de decisión en esto, porque a lo mejor tú no lo quieres tener, pero a lo mejor yo sí. Efectivamente. Claro, y hay casos de padres que sí querían seguir adelante con la vida de su hijo y las madres no han querido y lo han abortado porque es mi cuerpo, es mi decisión. Y, de, ¿no? Y nosotras parimos, es decir, sí, ya, claro. Pero de nuevo, después de eso hay muchas décadas, después de la gestación, que efectivamente solo le corresponde a la mujer, y dices tú, el hombre no lo gesta, ya, pero luego a lo mejor hay muchas décadas de ser padre después de eso, que si tú te vas a desentender, pero ya no solo eso, sino que en el sentido contrario, es decir, pues si yo no lo quiero tener, estoy obligado a tenerlo, si soy padre. Con lo cual, resulta que parece aberrante obligar a alguien a ser madre, pero obligar a alguien a ser padre no. Y de nuevo, ¿por qué parece que hay esta diferencia tan grande? Por lo evidente de que una mujer pues es la que lleva a cabo la gestación y el parto. Y efectivamente es una cosa importantísima. Pero, de nuevo, parece que hablamos como si tener un hijo fuese eso. Tenerlo 9 meses, parirlo y se acabó. No, no, ahí es donde empieza la fiesta. O sea que efectivamente puedes obligar a alguien a ser padre toda su vida. Y eso es una cosa que vemos como una cosa completamente normal y sin embargo se utiliza como argumento él, no me puedes obligar a ser madre, que ya, bueno, que ya sabemos que efectivamente eso tampoco es un argumento porque ya hemos, cuando hablamos de los anticonceptivos antes, ¿no? Es decir, bueno, el aborto ya es la última cosa, hay mil cosas antes que podías haber hecho para no ser madre, en la mayor parte de casos, ¿no? Bueno, es que el aborto no puede ser una alternativa a una irresponsabilidad que tú hayas tomado. O sea, tú has tomado una serie de malas decisiones o una serie de acciones mal ejecutadas, vamos a llamarlo así, y ahora resulta que lo vamos a solucionar matando a una persona. No. O sea, obviamente esto no puede ser una opción. Hay que ser así de tajante. Otra cosa importante. Decías, bueno, porque es mi cuerpo. Y este es uno de los argumentos frecuentes, no sé si lo tenías ahí. Sí, ¿no? Claro. A mí me parece de los primeros que hay que tratar. Sí. Normalmente se dice, bueno, es mi decisión, o sea, yo, las mujeres tienen que poder decidir sobre su propio cuerpo. Yo estoy muy de acuerdo. Las mujeres tienen que poder decidir sobre su propio cuerpo y los hombres también. Dicho esto, bueno, primero, incluso eso es matizable, ¿no? Porque a nosotros, a todos se nos prohíbe vender nuestros propios órganos, por ejemplo. O sea que incluso cuánto puedes decidir sobre tu propio cuerpo es una cosa que está limitada en algunos casos y todos lo aceptamos como normal. O sea que no es una cosa tan inimaginable, ¿eh? que haya limitaciones a lo que puedes decidir sobre tu propio cuerpo. Pero lo que es mucho más importante que todo esto, que es una trampa aceptar la discusión sobre decidir sobre el cuerpo. Porque precisamente lo que estamos discutiendo es si estás discutiendo sobre tu propio cuerpo o sobre otra persona. Si hay otra persona ahí. Entonces, tú puedes opinar que no hay otra persona. Pero eso es lo que estamos discutiendo. Lo que no puede ser es que el argumento es no puede haber aborto porque, claro, sobre mi propio cuerpo, digo, ya, pero lo que estamos discutiendo es si estamos hablando del cuerpo de otra persona más dentro del tuyo al que estás gestando. O sea, que es una trampa aceptar de entrada. O sea, ese argumento es la conclusión, ya. No puede ser el principio de la discusión. Es la conclusión, ya viene dada. Una vez que aceptas eso, ya está. Efectivamente, ya está aceptado. Pero es que además, científicamente, hoy en día, nadie serio te dice que no hay vida ahí. O sea, que no es una nueva persona. No solo, científicamente, tiene otro ADN diferente al de la madre. Tiene un grupo sanguíneo diferente al de la madre. Puede tener un grupo sanguíneo diferente al de la madre. Puede tener el mismo también. Yo y mi madre y yo tenemos grupos sanguíneos distintos. Cuando yo... estaba en el vientre de mi madre, ya tenía otro grupo sanguíneo distinto. No me cambió el grupo sanguíneo diferente al de mi madre al nacer. Hay un latido diferente, el latido cardíaco del bebé va a un ritmo distinto al de su madre. O sea, quiero decir, es otra persona a todos los niveles. El ADN es distinto, es otra persona única y irrepetible, se acabó. O sea, científicamente, ¿qué pasa? ¿Qué hay que decir? Amigo asesor, póngale usted ahí una notita a su asesorado. Hay que decirles, ¿qué es usted, un negacionista de la ciencia, acaso? Claro, porque a lo mejor el que te venga con este asunto, a lo mejor hay que ponerle el reflejo de este tipo de argumentos que ellos dan también. ¿Es que es usted un negacionista de la ciencia? Porque la ciencia dice lo contrario de lo que usted dice. Entonces usted se está empeñando en que hay que legalizar el aborto o hay que ampliarlo o hay que hacer lo que tenga, la intencionalidad que usted tenga o justificarlo. Porque no hay vida, o porque no es una persona, o porque, como usted lo quiera llamar. No, pero es que la ciencia dice lo contrario. Y sobre esto además hay dos indicaciones más. Primero, que si es una vida y si es humana. Ya no solo que sea independiente, ¿no? O distinta, diferenciada. Lo de independiente es otra cosa que podemos hablar. Primero, que es una vida está claro. Si no, no haría falta abortar. Si no fuese una vida... que por tanto se está desarrollando y creciendo, no haría falta abortarla para que no existiese después. Con lo cual, es una vida. Eso está fuera de toda duda. Y además es una vida humana. No es de ninguna otra clase de especie. No es un genoma humano en desarrollo. Es un estadio de desarrollo inicial, pero es una vida y de la categoría humana. Eso es una cosa indudable. Por eso esas comparaciones... Con tumores, teratomas y gilipolleces de esas, de quitarse un grano y decir, no... los granos sí que son parte de tu cuerpo, incluso los tumores, pero no, esto es una cosa efectivamente diferenciada. Que sea una vida dependiente de otra no significa que no sea otra vida. Cuando nacemos, hasta bastante tiempo después de nacer, somos muy dependientes de nuestros padres. Efectivamente, eso es una cosa relevante, porque los seres humanos, a diferencia de otros animales, la mayor parte de animales nacen muy desarrollados y son bastante independientes desde que nacen. Bueno, veréis documentales de animales en el que, hombre, necesitan a sus padres y tal, pero tienen muchas más capacidades. Los humanos nacen como a medio hacer, nacen sin acabar de cocer, porque tenemos unos cráneos muy grandes que harían imposible el parto si esperásemos a un desarrollo mayor. Entonces, justo en los humanos, más que en ningún otro animal, el niño es igual de completamente dependiente poco después de nacer que poco antes de nacer. Hay una diferencia de cuál es el mecanismo de dependencia, pero no. Quiero decir, el hecho de que no haya un tubo, ¿no?, de que no haya un cordón umbilical, no cambia el hecho de que es una vida absolutamente dependiente. Y no me refiero a dependiente en el mismo sentido que un chaval de 11 años, pues no puede tener su trabajo y ganarse el pan. Ya, pero si las alacenas estuviesen llenas de comida, podría ir, cogerla y comerla y ya está. Pero un bebé pequeño no puede hacer nada, no sabe comer, no sabe absolutamente nada, ¿no? Y por tanto, no hay ningún salto tan evidente de pronto esto es una vida completamente independiente que puede actuar por sí misma. Es casi una cuestión geográfica y el mecanismo de dependencia, ¿no? Sobre todo con los avances médicos, ¿eh? Porque antes la potencialidad de que se frustre el desarrollo de esa vida humana y haya muertes en el parto, de que incluso muera de niño pequeño, antes los niños morían más. Y ese tipo de cosas, cada vez esa eventualidad está más reducida y por tanto hay menos diferencia entre todas esas etapas, esas edades, tanto antes de nacer como después. Porque los avances médicos hacen a los fetos cada vez más viables desde semanas más tempranas, de manera que podrían salir del vientre materno y ser viables cada vez desde antes por los avances médicos. Y después esas vidas también tienen mucha más probabilidad de continuar hasta la edad adulta, también por los avances médicos. O sea, estas diferencias que antes eran más comprensibles, de que los niños había momentos críticos en los que tenían mucha probabilidad de ir muriendo, tanto en la gestación como en el parto e incluso después en la primera infancia, pues todas esas líneas realmente con el avance científico están cada vez más desdibujadas. O sea que efectivamente atarse a esas concepciones antiguas también es negacionismo de la ciencia. Es que la conclusión es que la dependencia de los padres no puede ser un motivo. Exacto. No se puede alegar. Porque también yo conozco gente con 30 y tantos años que sigue siendo bastante dependiente. Incluso mucha gente de esta que defiende, políticos que defienden el aborto, son dependientes del Estado a todos los niveles, porque fuera de ahí se morirían de hambre porque nadie querría saber nada de ellos. Porque son unos inútiles. Pero bueno, que es una vida desde el principio y que no hay un momento concreto en el que hay un salto muy gordo en el que pasa a ser otra cosa. A veces se toman de referencia momentos de desarrollo, decir, bueno, aquí desarrolla un sistema nervioso, aquí tal. Bueno, vale, pues tú puedes decir que ese criterio es más importante y menos, pero hay una continuidad perfecta en todo eso. Y antes los saltos que antiguamente se tomaban de referencia como momentos clave tenían que ver con esto que os decía, con que hay momentos a partir del cual la viabilidad es mucho más probable, hay mucho menos riesgo de que se frustre, pero todo eso tiene mucha menos importancia de la que venía teniendo y cada vez menos. Pero fíjate si es una vida que el momento de la concepción se unen dos células distintas, el óvulo y los espermatozoides, ¿vale? Un espermatozoide en concreto. El óvulo es una célula en proceso de muerte. O sea, un óvulo, si no pasan, tiene una vida muy corta. Y el espermatozoide también. Sin embargo, cuando se juntan, cuando se produce el momento de la concepción, misteriosamente, supongo que para ellos será una cosa muy complicada de comprender, pero aparece un momento en el que ya ese estado de a punto de morir de ambas partes ya no está a punto de morir. Se convierte en una cosa que puede llegar a durar 80 o 100 años, que es una persona. Porque a mí me gustaría que me explicaran, yo reto. Y esto, señor amigo asesor, apúnteselo, que le pregunte al interlocutor, que rete a la persona que diga, que le diga en qué momento exacto no hay vida o no es una persona, en qué momento es. O sea, a mí, yo quiero que me digan a la cara en qué momento mi hija no era mi hija en aquella ecografía que yo vi, porque nosotros nos enteramos bastante pronto de eso. Yo tengo ecografía muy, muy pronto. ¿Ahí era mi hija todavía o no? Todavía no. Que me lo digan, yo creo que me lo digan a la cara. ¿En qué momento es? A ver, yo reto a alguien que lo diga, a ver quién es capaz. Aquí entra otra cosa, que hay una diferenciación que tiene que ver con lo legal, que es la diferencia entre una vida, que digamos, de hecho es negacionismo decir que no hay una vida desde el principio, y otra cosa es que tú digas, bueno, pero una cosa es una vida y otra cosa una persona en sentido de sujeto de derechos. ¿A partir de qué punto le damos y tal? Bueno, vale, esa es otra discusión, ¿no? Una discusión peliaguda, ¿eh? Porque la gente dice, no, cuando tenga tales cualidades, bueno, y una persona ya nacida que pierde esas cualidades, en fin, es una cosa pantanosa. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Esta es una discusión que tiene que ver con hacer regulación, ¿no? De decir, bueno, como hay que regularlo, en algún punto algún criterio hay que tener, vale, ok. Aquí hay otra trampa en la que no hay que caer en los debates. La ley no es un argumento sobre lo que son las cosas. Hay que tener... Las cosas no aparecen en las leyes por arte de magia. Las ponemos ahí porque creemos que son la solución correcta. Por tanto, cuando alguien os conteste en un debate, no, pero es que la ley dice que es una persona desde tal semana. ¿Y qué pasa? Que tuvo una revelación divina el que hizo esa ley. Alguien debatió sobre esto y llegó a la conclusión de que lo que le parecía más mejor idea era poner ahí el límite. Pero, por tanto, yo podré debatir esto para que la ley diga otra cosa. Se tiene que poder hacer eso. Entonces, la solución a la que haya llegado la ley sobre todas estas cuestiones, sobre estas y otras conexas, no puede ser el final de la discusión. Cuando alguien os venga y os diga, no, pues por ejemplo, esto es un derecho porque lo dice la ley, o esto es un... efectivamente, esto está bien o está mal porque lo dice la ley. Bueno, este es el tema central de mi vida. Pero en este caso en concreto, a veces la gente dice, no, es una persona desde este momento. No, podrás decir, la ley lo considera persona desde este momento, pero yo podría tener una opinión distinta sobre si la ley debería decir otra cosa. Pero, o sea, que nunca aceptéis eso como final de discusión. Es si acaso la ley refleja el final de la discusión, pero no es el final de la discusión ella misma. Porque la ley dice que este momento es cuando empieza a ser una persona. Vale, ¿y el día antes por qué no? ¿Qué diferencia hay? Yo quiero que me expliquen, como si fuera yo tonto, que explique qué diferencia hay entre ese día y el anterior. ¿Por qué el anterior no era persona y ese día ya sí? Y ahí es a donde vamos, que mira, la ley es imperfecta, igual que una persona que tiene 18 años menos un día tiene unos derechos y una persona que tiene 18 años y un día tiene otros, y no hay ningún cambio tal. Vale, pero entonces sí que tenemos que entender que no hay una diferencia moral, como mínimo. Y por tanto yo puedo tener otra opinión distinta. Y el debate moral no puede ser, es que la ley dice que tal. Bueno, vale. Pues, o sea... Pero es que la propia ley española, la legislación española, entra en contradicción. Porque si tú atropellas a alguien, a una mujer que está embarazada, tú no atropellas solo a una mujer embarazada. Tú no solo atropellas a una mujer. Atropellas a una mujer y a un no nacido. ¿Qué ocurre? Que para ahí sí tiene derechos, ese bebé sí tiene derecho cuando la atropellan, pero cuando su madre decide que lo va a asesinar, ahí no tiene derechos. Ese es otro ejemplo bueno, porque de hecho hay que recordar que el delito de aborto sigue existiendo. Lo que pasa es, primero, el delito de aborto, incluso el médico o la persona que practica un aborto a otra persona, o en este caso, la mujer que quiere abortar voluntariamente y el médico que le practique el aborto, pueden cometer un delito de aborto si lo hacen fuera de los plazos que la ley establece ahora mismo, ¿no? Vale. Pero es que incluso dentro de esos plazos, o sea, que decimos, no, hasta la semana 14, o sea, que antes de la semana 14, da igual, ¿no? Si tú vas y le provocas un aborto a alguien que no quería abortar antes de la semana 14, eso también es un delito de aborto. ¿Por algo será? Por algo será. ¿Qué hay ahí? O sea, que esa vida valga o no valga solo depende de si yo quiero tenerlo. Que resulta, a ver si va a resultar que ahí hay un valor, ¿no? O sea, que ahí tenemos un valor que hay que preservar. Y la única diferencia es lo que tú dices, que lo decida yo o no. Con lo cual, incluso la ley que dice tú puedes decidir libremente abortar antes de las 14 semanas, no está diciendo, si tomamos en cuenta todas las leyes, no está diciendo, no, porque es que ahí no hay nada de valor que proteger y por tanto si quieres abortar no pasa nada. No, porque si no existiría este otro delito de aborto, ¿no? Si yo te lo provoco. No, lo que está diciendo es, la decisión de las mujeres sobre querer tener hijos o no es más importante que la protección de esa vida. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Claro. Y puedo no estar de acuerdo. O sea que, incluso si te citan la ley, tú puedes decir no, porque hay otra ley que reconoce que hay algo digno de protección. Entonces, lo que pasa es que le da más peso a la decisión de las mujeres. Bueno, pues yo puedo no estar de acuerdo, ¿no? Puedo pensar que esa vida que la ley también reconoce que existe ahí y que es digna de protección, es importante. Sí. Una de las cosas que también dicen mucho es que, claro, el derecho a abortar no obliga a abortar a quien no quiere. ¿no? Claro, es que os ponéis de una forma cuando aquí nadie está obligando a nadie a hacer nada. Aquí lo que se está protegiendo es el derecho a abortar a la que sí quiere abortar. ¿Qué pasa con esto? Que volvemos a dar la única voz de decisión a la madre. Porque aquí la libertad, esto es una cosa como de libertad de derechos. Claro, sí. Pero ¿dónde está la libertad del niño? Es que no se trata de que yo no me obligues a mí, no más faltaría. O sea, es que no más faltaría que me obligues a mí a abortar si yo no quiero. Efectivamente. No, claro, es que tú estás decidiendo, estás dando derecho a una persona a decidir sobre la vida de otra persona. Que justo es la peor de las situaciones porque justo el más perjudicado no puede defenderse, no puede opinar, no puede decir nada. Efectivamente. Es la versión más cruel. Y de nuevo, ahí siempre se discuta eso... Y por su propia madre, que es una cosa que hay que recordar a menudo. Es la propia madre la que decide matar a su hijo. Es así de duro y es así de cruel, pero es así. Y hay que escucharlo con esas palabras. Alguien que tiene un deber especial de protección. Claro. Y efectivamente, esto puede parecer una obviedad, pero es importante recordarlo, porque no caer en la trampa de empezar a discutir esos términos de decir, bueno, que es una cosa solo decisión de la madre. No, no. Es que si consideramos, y consideramos, que ahí hay otra vida, de lo que estamos hablando es de que hay una persona que no puede elegir. Y ya está. O desde luego una vida que no puede elegir. Una vida distinta de la de la madre. A veces es tan fácil rebatir esos argumentos como acordarse de eso. Porque esos argumentos solo funcionan si ya has aceptado la premisa final, que es que aquí hay otra vida. Bueno, pues entonces ya no hace falta estos argumentos, ya no hay nada que hablar. O sea, hay que negar la mayor. Pero además constantemente. Constantemente. Y el argumento de esto es una vida y fin. Y si lo niegas, obviamente estás siendo un negacionista de la ciencia. Cuando uno tenga cualquier mínima duda, hay que volver ahí. Sí. O sea, es que es así. O sea, porque es una garantía. O sea, es que es 100% garantizado de que es así. O sea, no existe otra posibilidad de que no sea eso. Por cierto, además, hay una vida que se trunca, ¿no? Y acabar con la vida de alguien especialmente desvalido. De hecho, si volvemos a la ley, también es especialmente grave. Es decir, en el Código Penal, matar a un menor de 16 años, alguien con quien tienes un especial deber de protección, todo eso son agravantes. Es decir, la propia ley considera que acabar con una vida de alguien con especiales dificultades para protegerse es más grave. Y esto intuitivamente, moralmente, creo que también todos lo sentimos. Y un vínculo familiar. Efectivamente. Y alguien podría discutir, porque ahora ya estamos en una época en la que se discute todo, de decir, bueno, solo porque haya una vida, pues hay necesariamente que proteger una vida. Las vidas necesariamente tienen valor porque sí. Porque alguien puede decir, bueno, eso es como una noción religiosa, yo no soy religioso, ¿no? De decir que la vida humana es una cosa sagrada y que hay que protegerla porque sí. Pero lo cierto, bueno, primero que no hay por qué defender lo evidente. La carga de la prueba está en la gente que defiende chaladuras. Yo no tengo por qué defender lo evidente, que es que la vida humana merece ser protegida y tiene valor. O sea, esto intuitivamente todos lo sabemos, ¿no? Es que en ese caso no existiría el delito de homicidio. A eso iba exactamente. Claro. Es decir, si tú crees que la vida no tiene valor por sí misma, sino solo en la medida en que yo decida ser madre y que esta vida exista, o que yo decida tal, si la vida no tiene valor por sí misma, entonces, lo que tú dices. Entonces, ¿por qué cojones prohibimos a la gente matar a otra gente? ¿Solo por si incordia a un tercero? Digo yo que no. Solo por si me parece mal que esa en concreto, no, es que esa vida en concreto me molestaba más y esta me molesta menos. Entonces, podemos hacer las construcciones que queramos, pero la realidad es que todos sabemos que la vida humana tiene un valor y no hace falta una construcción religiosa para eso en absoluto. Subyace a todos nuestros sistemas y a cómo funciona el mundo entero y por tanto es una cosa evidente que no hace falta desarrollar mucho más. Y lo único que hace falta es aplicarlo a este caso también, sencillamente. Y ahí no entramos en el desarrollo de la persona o no, sino en las vidas, en que la gente tiene vidas y que los demás no estamos para decidir qué vidas merecen ser vividas y cuáles no. Que esta no es un derecho que tengamos los demás sobre las vidas del prójimo, da igual el nivel de desarrollo en el que estén. Pero es que además hay otra cosa. Valoramos incluso el potencial de la vida. Y sabemos que valoramos vivir la vida, que las vidas se vivan, valga la redundancia, porque una cosa, por ejemplo, que ocurre a menudo es que se considera normalmente una tragedia más grave la muerte de gente joven, cuando mueren unos veinteañeros, es una reacción general percibirlo como algo especialmente trágico, más que, por ejemplo, la vida de una persona muy mayor, ¿no? No porque esas personas tengan menos valor intrínsecamente, ¿no? Pero incluso la gente que defiende la eutanasia y ese tipo de cosas normalmente considera que, bueno, una vida que ya tal. ¿Y esto por qué ocurre? Porque consideramos que las vidas hay que vivirlas, que es mejor que se vivan que no se vivan. Entonces, cuando alguien es muy mayor, ya ha vivido casi toda su vida, entonces, a pesar de que siempre es trágico que muera, nunca es tan trágico como una vida que no llega a vivirse. Y esto lo aplicamos, como digo, cuando muere un veinteañero, pero a la gente que no puede votar no se lo aplicamos. ¿Qué es lo que realmente pasa aquí cuando decías lo de no se obligan a ninguna mujer a abortar? El motivo aquí es que los niños no nacidos no pueden votar. Esa es toda la cuestión. No son una fuerza electoral y este es el motivo de fondo. No hay un motivo moral. Los argumentos que defienden aquí a favor no tienen profundidad moral de ningún tipo. Es lo que os decía antes, presión de grupo y estrategia electoral. Total. Hay otro argumento que es el que dicen de, claro, es que si estuviese prohibido el aborto y no fuese legal, entonces las mujeres que quieren abortar porque te dicen, es que el aborto no va a desaparecer porque tú no lo quieras, porque no lo ponga en el papel. Y es verdad. Efectivamente. Es cierto. Como el asesinato. Es cierto, efectivamente. O el tráfico de drogas, que no es legal y sigue ocurriendo todos los días. Dicen, claro, es que si no fuese legal, las mujeres tendrían que recurrir a clínicas de dudosa seguridad, de dudosa sanidad, ¿no? De un ámbito sanitario dudoso. Y claro, eso pondría en riesgo la vida de la madre. Claro, pero es como si yo te digo que yo la lista de espera para mi trasplante de hígado se me va muy larga y voy a trasplantarme a la trastienda de un restaurante chino. Ya, claro, pero es que no es vinculante el que yo no te deje hacer una cosa a que tú lo hagas a la forma que a ti te parezca bien. O sea, ¿cómo que no va a ser responsabilidad mía de que tú hagas una irresponsabilidad? O sea, sí, entonces cualquier cosa que me parezca mal la tengo que permitir por no ser capaz de impedirla al 100%. ¿Qué argumento es ese? Entonces, de nuevo, deberíamos vaciar todas las cárceles. No, que, claro, o es como, claro, ¿no? ¿Por qué si no hay gente que muere de sobredosis? Bueno, vamos a intentar entonces vender la droga a los estancos en la dosis exacta para que la gente no se le vaya la pinza, ¿no? Y regularle para que, hombre, es que si no, cualquiera puede meterse más de lo que le toca y quedarse tieso. Claro, pero es que no se trata de eso. No va de esto el debate. No puede ser, vamos, es que no puede ser que vaya de esto. No, además de que, por cierto, si me dijeses, no, pero es que se van a producir exactamente el mismo número de abortos, solo que de forma irregular y peligrosa. Pero es que no sé si es lo que ocurre, porque todos los datos indican que la facilitación del aborto aumenta el número de abortos. Claro. Con lo cual, efectivamente, la no facilitación reduce el número de veces que se aborta. Y si yo considero que abortar es un mal, que yo puedo tolerar que hay algunos casos muy extremos en que hay unas situaciones que en conflicto con otros males, pues puede ser aceptable, eso es una cosa. Y otra cosa es que me parece una cosa estupenda que hay que favorecer lo más posible. Es que parece que, la sensación es que parece que la madre se ve obligada. Uf, como no es legal, me voy a tener que ver obligada a tomar una decisión de ir a una clínica dudosa. No, es que no tienes que hacerlo. Es sencillamente eso. O sea, no está bien, matar a tu hijo. O sea, es más básico que todo eso. ¿Qué más tienes por ahí? Tengo lo de la conciencia que es. Otro argumento que dice, claro, es como no hay conciencia, hay un momento, un punto en el desarrollo del niño en el que no hay conciencia, entonces no siente dolor. Entonces, ¿qué más da? No se está infligiendo un daño. Primero, que esto es dudoso. Porque hay un momento, y más hasta la semana 14, en el que sí hay ya un desarrollo suficiente como para que el niño sepa que se le está infligiendo un dolor a la hora de extraerlo. O sea, eso también es dudoso. O sea, se le puede poner en duda, quiero decir. Se puede poner en duda eso de que no se siente dolor y que da igual, como no le duele. Pero claro, es que si aplicamos eso a todo, pues claro, bueno, pues si no le duele, lo puedo matar. Bueno, pues cualquier persona que esté en cama, en un coma, o en alguna persona. pues, durmiendo. O durmiendo, claro, como no hay conciencia, pues un dormido, ah, estaba dormido. Es que... Eso es evidente que suena a argumento estúpido, ¿no? Parece un argumento estúpido. Pero ¿por qué nos parece estúpido decir, ah, entonces puedo matar a uno mientras está durmiendo? Bueno, porque todos entendemos que estar durmiendo no es su naturaleza perpetua, sino que es una situación transitoria, ¿no? O que desde luego va a cambiar. Bueno, pues eso es exactamente lo que pasa con un niño en desarrollo. Esa no es su naturaleza perpetua. Y por tanto, aunque la situación no sea la misma, ya el desarrollo y tal, pero bueno, o sea, no es evidente que solo porque ahora mismo no sea capaz de percibir el dolor, entonces sea una cosa aceptable. Además, hay esta diferencia entre dolor y sufrimiento. O sea, efectivamente, incluso si no es capaz de sufrir exactamente, ¿no?, de esa concepción mental, porque no tiene autoconsciencia compleja ni percepción del tiempo para sufrir, pero sí reacción automática de dolor cuando ya tiene un sistema nervioso y todo eso. Bueno, es que un niño nacido, al poco de nacer, de nuevo, en el parto no hay tantas transformaciones tan severas, al poco de nacer tampoco tiene conciencia de sí mismo, ni del tiempo, ni nada de eso. Como decimos, durante varios meses no son conscientes de que son una persona, ellos de sí mismos no son conscientes, claro, de que es una persona diferente a su madre. Y sin embargo hay animales adultos que sí que tienen esta conciencia, ¿no? O sea que la conclusión aquí, y ahora cada vez hay más chalaos que sí que defienden esta clase de tontería, es que entonces sería más moral matar a un niño de unos meses que matar a según qué animal adulto, ¿no? Esto, a pesar de las enfermedades mentales frecuentes que hay ahora a este respecto, de gente que dice estas cosas en serio, es una cosa evidentemente aberrante que, de nuevo, no hace falta realmente discutir, ¿no? A pesar de que hay, esto creo que lo comentamos en aquellos episodios también, este filósofo Peter Singer y tal, sí, que ya en los 80 venía a defender esto, ¿no? Pero, vamos, es una filosofía moral que realmente, si quieres ganar un debate, nadie te va a ganar un debate diciendo que sí, que es más grave matar a un cerdo que a un niño de 6 meses. Porque estas son cosas evidentes. Sí, también te hablan de que, claro, que no hay actividad cerebral. Te lo pueden plantear de muchas formas. Sí, pero lo que tú decías del coma, ¿no? Claro, entonces... Pero todo un coma transitorio, alguien que sabes que va a salir del coma, con mucha probabilidad, que es lo que pasa con un niño, que es, si tú no lo abortas, lo más probable, lo normal, es que acabe en un desarrollo total, ¿no? Pues prácticamente... Si te dicen coma, con muy buenas probabilidades de salir, y lo mato porque como ahora mismo está en coma, decir, ah, pues vale, menudo argumento. Sí, claro, habría que legalizar entonces, aplicando esa lógica, habría que legalizar el poder matar a una persona en coma. Claro. O pondría en un brete a Yolanda Díaz. Por lo de la actividad cerebral, dices. Provincia de Sevilla, sí. Luego está esta cosa, que también dicen mucho, que es lo de, claro, es que la sociedad reclama este tipo de derechos, entonces la ley inevitablemente tiene que estar actualizada con lo que pide la sociedad, ¿no? Tiene que ir como pareja a los tiempos, hay que ir... Claro, pues es que esto también es dudoso. Primero, porque la sociedad no ha pedido el aborto. Ha sido un grupo concreto en el que poco a poco, a lo largo del tiempo, ha ido convenciendo a la sociedad de que el aborto es un derecho. Eso, para empezar. Pero es que aunque fuera así, aunque fuera la sociedad la que pide eso, si es algo que es que está netamente mal, no hay por qué, la ley no tiene por qué. Es como si ahora todos quisiéramos el exterminio de los gatitos, de gatos. Entonces hay una sociedad en la que toda la sociedad no quiere que haya gatos. Entonces todos los gatos que pillen hay que matarlos. Eso no implica que haya que legalizar la acción de matar gatos. Sí, ni que tú tengas que decidir tu moral por votación de los demás. Claro, es que a lo mejor a mí no... Da igual, estáis todos equivocados, claro. A mí que me importa. Que puede ocurrir. Puede ocurrir el que todos estén moral. Equivocados. De hecho, ocurre a menudo. Es la aberración moral llamada luteranismo. Que Pero es la conclusión última del positivismo y el... incluso del absolutismo democrático. Pero es que, de nuevo, efectivamente, toda la concepción de los derechos... Cuando dicen, ah, los derechos, abortar es un derecho. No, no. Lo que realmente son derechos, derechos fundamentales y derechos humanos y todas estas cosas, era precisamente proteger a la gente del poder, incluso del poder democrático. Poner límites a decir, pues a lo mejor todo el mundo quiere exterminar a los judíos, pero no se puede hacer, lo siento. Aunque quiera la mayoría. No se puede exterminar a los pelirrojos, aunque quiera la mayoría, porque tienen derechos. tienen derecho a la vida y eso es lo que les protege. ¿Qué pasa? Que evidentemente no hay un lobby de niños no nacidos que pueda hacer presión para la defensa de sus derechos. Y de lo contrario sí que hay, ¿no? Pero precisamente, si apelamos a derechos, la lógica es limitar la voluntad de la mayoría precisamente porque choca con los derechos de alguien. Para eso son los derechos precisamente. Y aquí hay el derecho a la vida de la gente que se está vulnerando, ¿no? Y además, como decías, tampoco es verdad que sea una mayoría social que lo reclama y lo desea. Había grupos organizados que hicieron la campaña para hacer esa presión de grupo y provocar la sensación de que esto es un deseo mayoritario, sabiendo que la mayor parte de la gente va con lo que perciba como la mayoría. Y entonces seguro que hay alguien oyéndonos en su casa que parte de su motivo es, pues, es que no quiero estar en guerra con todo el mundo en este tema. Yo es que no quiero quitarle a la gente lo que quiere. Bueno, pues a lo mejor no es verdad. A lo mejor toda esa otra gente que estás tan seguro de que está, igual está siguiendo la corriente igual que tú. Como en tantísimas otras cosas. Por remachar un poco también, cuando te dicen que es que la mujer tiene que poder elegir si quiere ser madre o no. Claro, eso estaría bien antes de acostarse con un hombre. Ahí es cuando hay que elegir. Pero cuando ya estás embarazada, como hemos dicho antes, ya es tarde. Ya eres madre. O sea, no puedes ya dejar de ser madre. Es que incluso aunque abortes, vas a ser madre. Igual, vas a ser madre de un niño que no nació porque lo abortaste. Y vuelvo a repetir, te va a perseguir esta idea durante toda tu vida. Ocurre en todos los casos. Todos los casos que se conocen de mujeres que han abortado y cuentan su experiencia, todas cuentan que es una idea que les trastorna y que les persigue, de mayor o menor medida. Provoca tiene unas consecuencias u otras en esas madres. Pero vas a ser madre para siempre. Además, bueno, esto a lo mejor estamos reiterando lo que ya hemos dicho, pero el momento dices, bueno, antes de acostarse y durante, hay cosas que se pueden usar, pero es cierto que a veces sí, fallan. Claro. Incluso lo de la píldora, que sería una cosa discutible, ¿no? Si es anticonceptiva o abortiva, tengo entendido que depende, que a veces puede ser una cosa u otra, depende del momento del efecto. Pero bueno, aparte de eso, incluso ya eliminando esa cuestión del debate, pues esa es otra cosa. De nuevo, estas cosas también pueden fallar. Es decir, puede que tú sí que, salvo no tener sexo, pero teniéndolo, tomes todas las precauciones para intentar que no resulte un embarazo y resulte igual. Pues mira, pues oye, a lo mejor es una putada, a lo mejor es una cosa maravillosa, aunque no la buscases, porque tampoco está claro que uno sea tan infinitamente sabio que solo deba ocurrir en su vida todo lo que él decide que ocurra. Eso no es tan evidente. Pero bueno, vamos a poner que efectivamente es una putada. ¿A cuánta gente tenemos que matar para evitar los escasísimos casos estadísticos de gente a la que sí que toma todas las decisiones responsables, casi todas, y le fallan por mala suerte y le pasa esa putada? Pues, chico, no sé si existe el derecho a que nunca te pase nada que no querías que te pasase, a que no te pasen putadas en la vida. Y desde luego, ¿a cuánta gente tenemos que sacrificar para garantizar semejante cosa? Oye, sí, ya sé que esto no es lo que hay mucha gente que no es lo que querría oír, pero realmente es poco razonable defender que hay que ir a cualquier extremo para que a ti nunca te pase nada que no quieras que te pase. O sea, me parece una cosa indefendible. Sí, sí, total. Una cosa que usan también a menudo es el tema este de esto es un debate cerrado. ¿Vale? Ellos no quieren... ¿Por qué? Porque saben que en realidad sus argumentos son muy endebles. Entonces usan esta cosa de es que esto es un debate antiguo que nos quieren hacer retroceder décadas. Entonces, claro, esta cosa del progreso, ¿no? Como somos progresistas, no queremos volver atrás. Como si esto fuese terreno conquistado, ¿no? Ellos tienen un derecho, que es derecho a abortar. Y entonces volver atrás es volver a un tiempo oscuro, un debate que ya se cerró y ganamos, y por supuesto ganamos nosotros. Y como lo hemos ganado, no queremos que se vuelva a abrir. Por eso es tan importante volver a abrir el debate. Porque saben que con argumentos los pierden. Por no hablar de que el argumento de volver atrás es una estupidez tremenda. ¿Es posible que antes tuviésemos razón y ahora no? Pues perfectamente. Por ejemplo, vamos a ponernos en la mente de quien seguramente te diría esto, ¿no? Por ponernos en esa perspectiva. Pues si a esa persona estás en el franquismo y te propone una república, pues tú le podrías decir, uy, pero eso es volver atrás. Claro. Bueno, pues ese caso esa persona pensaría que volver atrás es una cosa positiva, ¿no? Ni volver atrás ni volver. Eso no es un argumento sobre lo bueno o malo que son las cosas. Si ocurrieron antes o después. Eso es una estupidez rotunda. Y ya está. O sea, es que son cosas que de verdad son frasecitas. Hay que liberarse de la presión de las frasecitas. Igual que nosotros parimos, nosotros decimos que algo rime no es un argumento. Que algo suene a que me crea la sensación de retrógrado. Eso no es nada. Como veis, estos argumentos pocas veces tienen un fundamento moral. Sí, como el de en mi cuerpo, en mi decisión. Claro, es que resulta, va a empezar, no es tu cuerpo. O sea, claro, el eslogan está mal. Entonces, no, la propia esclavitud ha ido y ha vuelto del mundo occidental. Claro. Y en ningún momento se planteó, bueno, no. No podemos abolir la esclavitud porque sería volver atrás. Porque es que justo antes no existía la esclavitud. Entonces, no, hay que seguir teniendo esclavitud. Claro, a que no se planteó nunca, ¿no? ¿Verdad? Pues. Es otra fórmula de presión psicológica. No es un argumento, es presión psicológica. Decir, quieres un retrógrado, quieres volver atrás. Bueno, pues no sé, a lo mejor antes teníamos más razón que ahora. ¿Está tan claro que todo en la sociedad vaya mejor antes que ahora? ¿Es tan evidente? Yo diría que no. Yo diría que no. Otro tema que han conseguido, de hecho, que van consiguiendo, es el tema de los días de reflexión. Que cada vez se elimine. No quieren que te lo pienses. No quieren que la mujer se piense lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque ellos saben, y bien nos indicó la doctora en el programa aquel, que cuando la mujer se lo piensa hay una cantidad no poco no descartable de mujeres que se echan atrás, que no aparecen a la cita donde se les va a practicar el aborto. Entonces, una de las cosas que Irene Montero estaba empeñada era en que fuera lo más rápido posible. Lo más rápido posible el que se le hiciera el aborto. Porque luego, como ya sabemos y hemos repetido varias veces durante hoy, luego la cosa se alarga. Luego el aborto es para siempre. Bueno, este es de nuevo otro ejemplo de lo que decíamos antes. No se trata de favorecer que la mujer tome la decisión lo más libremente posible en las mejores condiciones, sino de favorecer la probabilidad de que se produzcan los abortos. Y punto. Sí. Hay que recordar aquellos casos que nos contaba la doctora, y es que los procedimientos que se iban a través de lo público, como tardaban más, había un porcentaje bastante importante de mujeres que cambiaban de opinión. Claro, es que es verdad, es que es así. Es así y lo saben. El hecho de que la burocracia ralentizaba el proceso, muchas mujeres se echaban atrás. Es así y lo saben, por eso quieren avanzarlo lo máximo posible. Por eso no quieren que piensen. Esta es la libertad que supuestamente tiene una mujer a la hora de tomar esta decisión, que ellos mismos reconocen que es tan grave. Esta es la libertad que le das. Que no tengan tiempo para pensarlo, que no tengan la información necesaria para tomar una decisión en verdadera libertad, en plena conciencia de lo que vas a hacer, plena conciencia de lo que vas a hacer. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con muchas mujeres que lo hacen y luego se dan cuenta y luego saben, obtienen la información a posteriori? Se dan cuenta de lo que han hecho después, porque es cuando se han informado o cuando se les ha informado. Cuando se han dado cuenta de lo que ha pasado. Dime. Esta es otra jugarreta argumental en la que no hay que caer. Tú a veces dices, no, pues eso, para que tengan más tiempo para pensar, y te dicen, ¿qué piensas? Que es que las mujeres no piensan estas cosas, que lo hacían así a la buena de Dios, que no lo piensan antes de decidir, ¿no? Para que tú, de nuevo, te sientas presionado y digas, uy, a ver si me van a llamar misógino, machista, lo que sea, y entonces no quiero caer en eso. No, pues mira, lo siento, pero los datos indican que efectivamente, si lo piensan un poco más, cambian de opinión. Así que efectivamente no lo habían pensado todo lo que podían haberlo pensado. Porque si no, no cambiarían de opinión por pensarlo más tiempo, ¿no? O sea que sí, los datos indican eso, lo siento. Neutral, apúntate este fact-check. Exacto. Y además, pero esto también hay que tratarlo con compasión y tal, y decir, no, pero no es porque yo piense que esas chicas en esa situación sean estúpidas y no piensen y no tal, que por cierto, pues claro que hay gente que es así, efectivamente, no vamos a hacer ahora como que no, sino que entendemos que a veces están en una situación muy vulnerable y que es muy lógico y muy comprensible que haya reacciones emocionales de alarma que puedan ser un poco precipitadas. Esto no es porque sean estúpidas ni nada así, es una cosa muy lógica. Hay gente que está en una situación que a lo mejor la situación no es terrible, pero sencillamente no tenían prevista esta situación. Y en cuanto la descubren, acuden muy rápidamente a esta solución drástica. Y a lo mejor, si piensan un poco más, se dan cuenta de que a lo mejor sí que encaja en su vida. O a lo mejor encuentran a alguien que les apoye que no, con quien no contaban. Bueno, lo que sea, ¿no? Lo que habíamos dicho antes también. Esto no es una cosa impensable, no es ninguna crítica, no es ningún defecto. Es que como es una cosa importante, es normal que la gente reaccione de una forma y como es una cosa un poco compleja, pues también es normal que un poco más de tiempo para pensar ayude a desarrollar las ideas, que a lo mejor llegan a la misma conclusión, pero hemos visto que a lo mejor no. O sea, que no es... No hay que dejarse amedrentar por la sensación de que parece que estás siendo condescendiente con las mujeres que abortan, porque no es verdad. O sea, es una cosa muy normal. Entonces, esto viene porque creemos que esto es necesario hacerlo. Porque yo he visto políticos defenderlo o mal o no defenderlo. Feijóo, yo lo he escuchado, defender el aborto como una cosa legal. Bueno, como es legal, yo no soy nadie para contradecir lo legal. Y entonces esta cosa que Ciriaco está quemado de decir de que lo legal no necesariamente es lo que está bien. Y que no... Feijóo decía, bueno, en España es legal y entonces todo lo que se haga, todo aborto que se haga dentro de la legalidad ya está bien. Que es otra... ¿no? Esta cosa de lo legal es lo bueno, es lo que está bien. No siempre es así. De hecho, yo me atrevo a decir que rara vez. Pero dice Feijóo, no es un derecho fundamental. Y dice, oh, cuidado. Y te dice acto seguido, no es un derecho fundamental porque no está en la Carta de los Derechos Humanos. Ah, entonces, si estuviese en la Carta de los Derechos Humanos, Feijóo pensaría que entonces sí era un derecho fundamental. O sea, es una persona que opina en base a lo que ponga en otro papel. Es una persona que como tiene esto que decimos siempre, ¿no? Externalizado sus criterios y tal, lo que hay que hacer es que tenga la sensación, como reacciona a la presión social y forma su opinión dependiendo de lo que cree que puede ofender a alguien, lo que hay que hacer es crear la sensación, en el PP me imagino que ya es imposible, pero bueno, de que crearle la presión en el sentido contrario. Yo debo recordar que el PP de Mariano Rajoy al principio montó manifestaciones multitudinarias en España en contra del aborto. Esto ocurrió en España. Por eso os digo yo que lo de que todo el mundo está tan 100% a tope con esto no es tan evidente. O es que esa gente estaba completamente en una idea en España. Tanto ha cambiado. Es importante. Exacto. Y si cambió, puede volver a cambiar. Exacto. Que esa es otra cuestión. Efectivamente, a lo mejor ganaron todo eso. Pues se puede volver a cambiar. Pero es que a lo mejor, si tú eres el líder del partido y hay gente que se va a fijar en lo que tú dices, a lo mejor esa gente... que ya estuvo en ese punto, o sea, que no va a ser tan difícil llevártelos otra vez ahí. Sí. Si tú eres capaz de argumentar con argumentos sólidos, esa gente va a volver, porque la gente en el fondo lo sabe. Esa gente que ahora no es que esté a favor del aborto, ahora puede estar en el momento en el que le puede dar igual. Porque puede comprar esta cosa de, bueno, como yo no voy a abortar, como mi entorno, estamos todos convencidos de que abortar está mal, pues a nosotros no nos afecta. No, claro, pero es que no va de esto. Esta película no va de esto, no va de lo que a mí me afecte de forma directa, no. Entonces, si un líder de un partido mueve ideas, conseguirá un partido con ideas propias. Lo que no puede ser es que tu partido se base en lo que ponga un papel que ha decidido otro. Eso se llama perder. Eso es igual a perder. Respetar la ley no es tomar como la Biblia cualquier cosa que diga una ley. Es no incumplirla mientras esté vigente y luego tener una idea distinta de que debería decir otra cosa y querer cambiarla. O sea, no, nadie te puede acusar de no respetar la ley por tener una opinión distinta de la que ahora mismo hay plasmada en la ley, sino para que existe la oposición, los distintos partidos y todo eso. Bueno, pues entonces, ¿para qué reformamos leyes? ¿Para qué creamos nuevas leyes? Dejemos Exacto. lo que hay inamoviblemente, porque es que eso es como si estuviese escrito en una lápida de piedra. Bueno, pues ya está. Cosa aparte es que haya leyes injustas que no haga falta respetar, pero yo ya no le pido eso a nadie en el espacio público. Pero bueno, eso, que es que a veces confundimos respetar la ley con comprar toda la mercancía que te pongan en la ley. Pero es que mira, por acabar con Feijóo, que tampoco quiero cebarme porque Porque ya no, ¿qué vas a esperar? Porque qué voy a esperar, sí. Pero cuando si tú vas al hormiguero y Pablo Motos te dice que el típico ejemplo de es que hay una niña, una chavala con 16 años que se queda embarazada, entonces con ese caso, ¿qué hacemos? Dejamos, y le dice con estas palabras, dejamos que hipoteque su vida a tener un hijo, no sé qué. Un momento. Tener un hijo no es hipotecarte la vida. No es fastidiarte la vida. Eso. O sea, estamos hablando de una persona, como Feijóo, que ha sido padre mayor, será porque quería serlo. O sea, si has sido padre mayor es porque tenías una, de verdad, una intencionalidad de ser padre. Y has valorado mucho el hecho de tener un hijo. Lo primero que hay que saltar es decirle, un momento. En cualquier caso, podemos discutir el caso este de una chica de 16 años que ha cometido un error, ha tenido un problema, mil circunstancias. Pero hipotecar la vida no. No te fastidia la vida tener un hijo. O sea, y esos son mensajes que hay que dejar encima de la mesa cuando sale la oportunidad de decirlos, que es aquí, que es en este tipo de ocasiones. No hay que dar por sentado que es una tragedia tener un hijo fuera. Es que no es una tragedia. Es que no lo es. Por favor. O casos como el de Alvise, que lo vi en el Parlamento Europeo diciendo, argumentando en contra del aborto, pero porque, claro, la situación actual de España en la que las pensiones son insostenibles, no podemos permitirnos el lujo de cometer abortos. Sí. Pero vamos a ver. La vida humana no se defiende porque sea útil. Pero vamos a ver. O sea, vamos a prohibir el aborto pero para que sean sostenibles las pensiones. Pero, ¿en serio, nadie se ha leído dos veces el papelito antes de decirlo en voz alta? O sea, ¿a quién le ha parecido bien ese argumento de mierda? ¿A quién le ha parecido bien? Pero bueno, tampoco. Mira, si de Feijóo no espero mucho, de este personaje no sé qué. No voy a esperar mucho nada. No voy a esperar nada. Pero por lo menos que no haga el ridículo. O sea, que no me haga sentir un bochorno cuando escucho este tipo de cosas. Lo mínimo que le pido, no hables. Parte del problema, cuando decía que antes aquel PP de Rajoy, claro, la gente decía mucho, esto lo hizo con la conferencia episcopal, los curas y tal, ¿no? Y este, pues lo decía al principio, pero lo quiero recalcar. Hay alguna gente, yo creo que se equivocan, pero que tienen mucho problema con que les asocien con la religiosidad. Y como, bueno, como se ha podido ver en todo este programa, pues hay muchas cosas que se pueden defender desde lo religioso, que también tiene sus complejidades, pero también se puede defender sin que tengan nada que ver con lo religioso. Y se puede hacer desacomplejadamente desde las dos perspectivas. Y no tiene nada de malo hacerlo desde ninguna de las dos. Pero bueno, para el que le acompleje una, es evidente que se puede hacer desde la otra. Y esto lo pueden hacer los partidos, lo puedes hacer tú hablando con tus amigos, lo pueden hacer los periodistas y todo el mundo. Creo que la clave es lo que has dicho de desacomplejadamente. Creo que hay que perder el complejo a decir, no, mire, esto, la vida tiene un valor y se va a defender. Y es un asesinato dentro del vientre de la madre cometer un aborto. Y a partir de ahí podemos argumentar. Ya te digo, no sé si se nos ha quedado algo atrás. Puede ser. Si alguien que encuentre algo a faltar, pues que nos lo comente, lo que sea. Posiblemente no sea la última vez que abordemos este tema. Pero precisamente lo que queremos aquí, más que las cosas que estamos diciendo nosotros, es animar, oye, es una cosa sobre la que se puede pensar y que no hay que tener miedo de hablar de ella y pensar más y llegar a muchas más cosas. Incluso en alguno de los programas que nosotros hicimos anteriores, elucubrábamos de forma un poco más larga sobre algunas otras cosas y tal. Pero bueno, eso, que estas cosas siempre son un principio, más que nada, aunque sean dos horas. Vuelvo a referirme a interpelarte, amigo asesor, amigo político o amigo periodista que nos estás escuchando. Si hay algo de lo que se ha dicho aquí hoy que te interese porque te ha parecido bien para usarlo en algún artículo, en alguna tertulia que vayas a defender este tema, en un discurso para tu asesorado, sea lo que sea, cópialo sin rubor. O sea, sabléalo, joséalo y haz lo que tengas necesario que hacer. Nadie va a pedirte copyright, nadie te va a pedir nada por el estilo. No nos cites, no hace falta. Pero vamos a empezar a defender esto en serio. Porque, insisto, no puedes seguir viendo los argumentos que se están dando. Gente que de buena fe que lo quiere defender, pero que veo que falta. Falta una base, falta repensar esto. Y falta salir, y cuando algún impresentable salga con algún argumento lamentable como los que hemos puesto aquí hoy, seamos capaces de argumentar porque llevamos razón encima. O sea, es muy triste perder una batalla en la que se tiene razón.